Hola a todos y bienvenidos al episodio 18 de Hijos de la Cinefilia, episodio que cuenta con la participación en el día de hoy de Juande. Hola Juande. Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro excelso programa. Ahí con brío. Sí. Y muchas gracias y un saludo también para Ranma. Hola, buenas, no, nada de invitarte, este es tu casa, Juande, el programa es de todos. Yo me siento como en casa, sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues en el día de hoy tenemos un par de temillas, después de varios episodios que eran un poco monotemáticos, y hemos vuelto a nuestras raíces profundas, y ya nos lo va a comentar ahora mismo Rama. Raíces profundas o Shane, ¿no? O Shane, sí, que lo mismo vale, sí. Muy bien, pues, hoy tenemos como siempre dos temas y luego alguna recomendación. Entonces, el primer tema surgió así un poquito de improviso, ¿no? Porque el tema trata sobre gatos, ¿vale? Hoy va de Michis. Y los gatos en el cine son muy importantes. Gatos en el cine, sí, es que nos hemos dado cuenta que hay muchas películas donde los gatos pues o son muy protagonistas o tienen un papel, aunque salgan poquito, pues que se han vuelto muy icónicos, ¿no? Y de repente pues eso, han cogido mucho protagonismo, pues se han vuelto muy carismáticos, ¿no? A veces. ¿Cuántas personas habrán adoptado un gato y le habrán puesto el nombre después de ver una película? Sí, ¿no? O le habrán puesto el nombre de algún gato de alguna película también, puede ser. Sí, también. Sí. Mm. Pues todo surgió después de que vamos a empezar con esta. Todo surgió después de ver la película Flow, que es una película de animación que está ahora nominada a los Oscars, que también estuvo nominada a los Goya. Y como el protagonista es un gato, estuvimos hablando un poquito de la peli y dijimos, hombre, dijo Michi, ¿por qué no hacemos un especial de gatos? Digo, venga, pues pa'lante. Entonces, si queréis, podemos empezar comentando esta peli de la de Flow. Yo antes de nada quería preguntaros cuál es el gato mediático, cinematográfico, televisivo que tenéis el primer recuerdo de él. Hombre, si te vas al primer recuerdo, habría que pensar en gatos animados, ¿no? El Casimiro. Sí. Casimiro, no, Casimiro no. ¿Cómo se llamaba? Isidoro. Garfield también. El mío es Jinx, el gato Jinx de Pixie Dixie. Ostras, y Don Gato, ¿no? Top Cat. Don Gato. Sí, ya de Disney, pues los Aristogatos o los 101 Dálmatas, que salían los gatos esos siameses malos. Jinx, el gato con doblaje... Con doblaje sevillano, y luego estaba por el otro lado estaba Tom y Jerry. Ah, sí, claro, Tom. Tom, el gato Tom. Pobre Tom. No, sí, yo prefería Pixie, o sea, Jinx, porque claro, era muy gracioso con ese doblaje. Y además hablaba, y Tom apenas vi tiras de este, pues que hablara, ¿no? O el del Piolín también, el Silvestre, ¿no? Silvestre, sí, Silvestre. Además solo hay dos personas en el planeta que se llaman Silvestre, ¿no? Es el gato Silvestre. Estalón, Silvestre, Estalón, ¿no? Pero con eso ya... Siempre los ponían como de malos, como de pillos, como de traviesos, como de como de malajes, ¿no? Un poco, tenían mala fama, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que muy pocas personas prefieren que gane entre Piolín y Silvestre, pocos creo que están a favor del Piolín. Hombre, yo por ejemplo prefiero Piolín porque el otro se lo quería comer, pero en el caso de Tom y Jerry sí que iba más con Tom porque el Jerry era un cabrón. Era muy malo, me daba mucha lástima al pobre Tom. Sí, que luego venía el humano y le calentaba las orejas, ¿no? Siempre, pobrecito. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues ya podemos empezar oficialmente. Vale, pues ¿habéis visto todos la de Flow? ¿Tú la has visto, Juan? No, la he visto. Ay, tienes que verla, es tan bonita. No, y además estoy viendo que no dura ni 90 minutos, cosa que he de agradecer. Sí, además no hablan. No, que otra cosa que quería comentar, me dan mucha grima, que creo que ya lo he dicho alguna vez, las pelis donde los animales hablan, o sea, me dan grima. Ah. Entonces en esta no hablan, hacen ruidos de animales, los gatos maullan y los perros ladran y cada animal hace su ruido, pero no se ponen a charlar. Entonces, está muy bien, porque es que eso de hablar es como humanizar a los animales si no saben hablar, pues no saben hablar, se comunican de otras formas, y esta película es muy guay eso, que sin hablar se comunican a forma animal y se comunican mucho y representan unos sentimientos que se entienden perfectamente. Pero quiero decir, tienes razón, pero también le da un toquecito de inteligencia superior a la que un animal puede tener, ¿no? En muchos casos, ¿no? ¿Cómo? Pues que lo hace, que les da un toquecito para que se entiendan las escenas. Por ejemplo, coges la garza esta, cuando la dejan abandonada, ¿no? La destierran. Sí. Bueno, pues hay muchos gestos y muchas actitudes del animal que tú en el mundo real no verías. Y lo mismo con los animales, ¿no? Digo, sí, que le dan un toquecito de inteligencia extra, plus, para que se entienda, ¿no? La historia. Bueno, no sé si de inteligencia extra o de traducción a nuestro idioma, es decir, aunque sea perceptivo. ¿Sabes qué te quiero decir? Es decir, los animales seguro que se entienden perfectamente, pero nosotros no entendemos el idioma de los animales. Entonces nos lo traducen a que nosotros lo entendamos poniéndoles gestos un poco humanos para que nosotros lo comprendamos. Pero no es porque les den inteligencia a los animales, sino que lo hacen como una traducción. Esa es mi interpretación. Hombre, lo que hay... a mí me ha encantado el enfoque, ¿no? Pero me estaba acordando del lémur este, cómo se china, ¿no? Cuando le tiran sus cacharritos al agua. Claro, es que un animal no se pondría, no tiene ese tipo de sentimientos y reacciones humanas, ¿no? ¿Que no? He dejado al gato salir al patio y cuando le he dicho que ya se había acabado el percal, se ha enfadado conmigo, que se ha empezado a rebotar y a maullarme, en plan, que quiero estar más rato. O sea, los animales se enfadan un montón. Por cierto, un dato técnico que leí hace un rato, que esto está hecho con un programa que utilizo yo también, se llama Blender, y está hecho durante 4 años por el señor este, ¿no? O sea, es una cosa brutal, ¿no? De trabajo que hay detrás de esto. Y claro, yo como utilizo ese programa sé perfectamente, bueno, perfectamente, no suelo hacer animaciones, ¿no? Pero sé bien lo que el follón es, lo que ha hecho este tío, es una maravilla absoluta. No sé, yo estoy viendo fotogramas del flow este y la verdad es que la animación es distinta, por lo menos a lo que he visto. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Yo cuando empecé a verla, cuando ves cómo se mueven y cómo están hechos los animales, al principio pensé, mira, esto es como que le falta un poco de acabado, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Es decir, sí, es como si alguien hubiese hecho digitalmente los animales, pero le faltara un par de capas más, ¿no? Sí, pues sí, la capa sí. donde están los pelos, donde está todo el detalle máximo este que ahora, hoy en día, lo hacen tan, tan realista. Estos animales se quedan como con un par de capas menos, pero está hecho expresamente, así. Yo creo que es una opción. Muy bien definido, la verdad es que muy bien definido. Lo has explicado perfecto. Es que es la sensación que me llevé, digo, si le falta acabado, ¿sabes? Pero vamos a ver, yo creo que esto es una opción artística del tipo que, porque si te fijas en otros, por ejemplo, en los fondos, en los escenarios, tienen mucho más detalle que a lo mejor el pelaje de los animales, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. No, que está hecho expresamente, sí, sí. Yo creo que es una opción, ha decidido hacerlo así el tío, ¿no? Sí, lo que no sé es el motivo, pero que seguro que está. Ya sí, me intentaré informar. Forma parte de la idiosincrasia de la película en sí mismo también, ¿no? Sí. Es de, por cierto, creo que es de Estonia o de Letonia. Ahora Letonia. No. Letonia. Habrá que verla, sí. Es muy bonita y muy sensible y muy de emociones y muy fácil de ver, tanto para adulto como para niño. Y cuenta una historia muy bonita y como siempre, una metáfora, ¿no? Que puedes extrapolar a muchas cosas de tu vida, de las relaciones, que en este caso es de animales, pero tú lo puedes extrapolar eso a personas, pero está muy bonita. Yo la recomiendo mucho, a mí me gustó mucho y ojalá que gane el Oscar, porque es diferente y porque se lo merece. Muy bien. Siguiente. Siguiente, vale. No, porque creo que está nominada también del Revés 2, que no la he visto, que seguro que es muy chula y tal, pero que me gusta a veces que premien un poquito diferente, ¿no? Que no, al final acabamos siempre en Disney, Pixar y tal. y está muy bien. Vale, pues otra de las que tenía en la lista era el Alien, donde sale el gatito Jonesy. ¿Os acordáis del gatito de Alien? Por supuesto que sí. ¿De qué? Es un gato pardo, ¿no? No, es como pelirrojo. Sí, vale. Pelirrojo, sí. Quería decir pelirrojo, me salió pardo. Bueno, pardo que es como marrón, ¿no? Es que no sé. Sí, yo, bueno, me refería a eso, sí, exactamente. Bueno, más allá del color, ¿qué querías decir de Jonesy? No sé, Jonesy, a mí me gusta Jonesy, le tengo cariño a Jonesy, no sé. Es como la figura inocentita así en contraposición al bicho malo, pues el gatito es como la única cosa tierna que hay en la nave, ¿no? Sí, es el testigo mudo, ¿no? Porque si os acordáis, cuando se carga Harry Dean Stanton, tenemos un primer plano de Jonesy y es el que nos hace ver de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque no se muestra el destino de este hombre. Sí. Y al final creo que también lo mete Ripley en su bueno, ¿cómo se llama esa? La cápsula. Sí. De criostasis, creo que se llamaba. Yo no me acordaba que se salvaba. Entonces Jonesy se salva. Sí, se salva, sí, se salva. Qué bien. ¿Vosotros qué creéis que por qué no la atacaba el alien? Porque entre extraterrestres no se pisan la cola, por así decirlo. No sé, yo creo que a lo mejor es una cuestión evolutiva de si dices, bueno, tengo este animal que es más grande, va a ser un huésped más fuerte y más interesante evolutivamente para desarrollarme, ¿no? Sí, yo pienso eso. Sí, sí. Digamos que el gato cumple la labor de un poquito de esto, ¿no? De estabilidad emocional de la protagonista en este caso, ¿no? Sí. Y por cierto, no sé si el octavo pasajero incluye en los ocho, ¿incluyen al gato? No. Ah, vale. No, John sí es como una cucaracha de la nave. Pues igual digo yo que el Pac-Man puede poner esa reivindicación. Ostras. En el título. El octavo pasajero y un gato. El noveno pasajero. Muy bien. Pues nada, saltamos, porque esto es más que nada para sí, recordarnos sí. Un poco, para verdad. Que nos venga a la mente. Luego tenía apuntado a Totoro, bueno, de la película Totoro, porque estuvimos mirando con el Michi, porque yo no tenía claro si Totoro era un gato o no, porque es que es como una especie de dios. Claro, es que es eso. Y Totoro, en verdad, es una mezcla de cuatro animales, que ahora no lo recuerdo, creo que había un mapache, un... ¿qué más? Un búho. Un gato y algo más. Un gato y otro animal. Pero sí que sale el gato bus, que también el gato bus es un elemento súper icónico también que todo el mundo recuerda. Si habéis visto Totoro o del universo Ghibli, pues uh-huh. el gato bus, pues sí. Es así icónico. Estaba pensando que Totoro me recuerda un poco a los tótems que hay en la cultura indígena americana. Si sabéis estos... Estas presentaciones en madera que hacen, ¿no? Que son varios animales en uno solo. Ah, sí. Sí, que es como una columna de madera tallada y según va subiendo o bajando, pues representa una cosa diferente. Claro, sí, como de los indios o así, ¿no? Que es un poco la idea detrás de Totoro, el espíritu de los animales del bosque, ¿no? Claro, sí, sí. y a tope con Totoro, vamos, o broma, por supuesto. Bueno, ahí dejamos al gato Bus. Totorista total. Luego tengo La Infiltrada, que esa no la he visto, así que quien la haya visto que comente. Yo la vi. Bueno, La Infiltrada, ¿estáis hablando de la película española esa? Sí. Sí. Yo todavía no la he visto, la veré, bueno, la tengo pues, para ver, ya la veré. La veré en próximas fechas. Puedo comentar un par de cosas, ¿no? Yo cuando la vi pensé, bueno, esto es mucho más accesible, creo yo, que la que mandaron a los Oscars sobre los planetas. Que a la gente ¿Cuál enviaron a los Oscars, española? El segundo premio, creo, ¿no? Sí, segundo premio. Vale. Y esta es mucho más accesible, también tiene una capita de... ¿Qué cojonazos el cine español, madre? De americanización, ¿no? Para que sea... Pero bueno, es una peli así como de acción. Recuerda mucho a Serpico, por ejemplo, o a aquella de Scorsese, ¿cómo se llamaba? The Departed. Infiltrado. Infiltrado. O sea, sí, recuerda todo eso, ¿no? Porque es la misma historia, ¿no? Y bueno, y el gato, yo se me ocurrió ponerla en la lista porque hay un gato que vive con la protagonista, no, ella vive en Donosti y vive con su gato, ¿vale? Y entonces llega, bueno, es que no quiero estriparla, ¿no? Pero digamos que tiene que tiene mucha importancia el gatito, porque el gatito representa un poco el último reducto de su estabilidad emocional. Sí, de eso y de su personalidad más allá de la que imposta. Ah, vale. Sí. Entonces, vale. Está haciendo un personaje constantemente esta mujer, ¿no? Claro. En el mundo Aberchale, creo que se llama, ¿no? Sí. Y, el mundo Aberchale. No, perdona si lo he dicho mal. No, que está bien, que me hace gracia. Es que no. Bueno, y entonces pues, yo creo que tiene un papel importante catalizador en la historia, ¿no? Uh-huh. ¿De qué marca es el gato? El gato es marca Hyundai, no sé qué es. ¿Pero así el tipo europeo, como Jonsi o...? Ya ni me acuerdo, creo que eres clarito y tal, ¿no? No tiene, Jonsi tenía primer plano, este no sé. ¿Pero es peludo o es pelo corto o pelo largo? Yo creo que pelo, es que ahora me haces dudar, ¿eh? Pelo corto. Vale. Clarito, no. Pelo corto, lo recuerdo. Sobre Totoro quería decir una cosa que me ha venido ahora a la mente. He visto películas donde sale Totoro, películas de acción real, donde sale un peluche de Totoro, simplemente eso, pero no recuerdo cuál era ni nada. Pero bueno, simplemente. Claro, es que es lo que decíamos, que hay gatos que han trascendido y se han hecho súper icónicos y bueno, y luego pues te los encuentras por ahí. Sí. Muy bien, pues pasamos a otra, si queréis, de gatos icónicos. Había la de Inside Llewyn Davis, que la de los Coen, que el prota también va con un gato arriba y abajo. It's the Gorfines' care, just so one of them gets back. With me? It slipped out and I don't have the key. If you could just keep it till they get back. I have to run the elevator. I mean, that's not a problem, is it? It's the Gorfines' care. I have to run the elevator. Sociology. Professor Gorfine, please. He's in a lecture now. Can I take a message? ¿Quieres comentarla tú, Juan de? Sí, a mí esta película me encantó. A propósito de Llewyn Davis, es una película de ritmo, que llamo yo ritmo lento bueno. O sea, es. Bueno, hay una película que está nominada a los Oscars este año, que es sobre la vida de. Que la interpreta Chalamet, que es sobre la vida de. Bob Dylan. Bob Dylan, sí. Y esta película es contemporánea, digamos, a la época que representan. Es la época de los de los cantautores que se van a hacer cantautores, perroflautas, que se llamarían ahora, que se van con una guitarra a Nueva York a buscarse la vida como cantantes. Y ese es el papel que... Y me hace gracia porque en algún momento de la película hablan o incluso canta una especie, canta o va a ver Llewyn Davis, o sea, Oscar Isaac, van a una sala donde está Bob Dylan tocando. Ajá. Porque Bob Dylan, digamos que ha tenido éxito, y Oscar Isaac pues va peregrinando de sala en sala e intentando buscar en un frío y gélido Nueva York. En esa soledad que tiene, pues encuentra la compañía de un gato no sé si callejero. Está en Nueva York, ¿qué? O están en Detroit o algo. No, está así. En Nueva York, luego viajan a Chicago. A Chicago. Hay un viaje que le sale un bolo en Chicago y se va hasta allí. Bueno, pues eso, le aparece el gato de repente de la casa de unos vecinos donde se hospeda temporalmente, y ahí se hace amigo de este gato que le acompaña en su soledad y en su vida pues eso, buscándose la vida, y es un compañero ideal, ¿no? en ese peregrinar. Yo cuando vi esta peli me daba como angustia porque lleva al gato así todo suelto, lo lleva así abrazado, sí. Y yo pensaba, es que yo cojo al gato así, los míos que tengo tres, y lo saco tres pasos y me quedo sin gato, porque es que yo qué sé, se escapan. Esto de llevarlo así como si fuera un, no sé, como si el gato no se fuera a ir, y en el metro y en Nueva York, me daba angustia de que se te va a escapar. No hay sé. Mucho ahora de mochilistas que llevan al menino en la mochila. Me tienen un agujerito para sacar la cabeza y todo, sí. A mí eso me da un poco de angustia cuando los veo en verano, ¿no? ¿Por qué? Yo digo, estará pasando calor el bicho, ¿eh? No, los gatos nunca tienen calor. No, claro, sí. Vale. Hombre, regula su temperatura con sacando la lengua, ¿no? O... Sí, yo lo sé porque... También, pero yo por ejemplo vivo en Sevilla, y entonces aquí en verano estamos como a 45 grados y el gato se va al punto más caliente de toda la casa, o sea, cuanto más para arriba mejor, si puede ser en la guardilla mejor, y se pone, si hay sol, pues en el sol. Y encima de una alfombra, si hay, o sea, que no tienen instinto de supervivencia al calor, que no se mueren. Si no se mueren así, imagínate, que no es que digas, no, se ponen como los perros, se ponen al fresquito, en el suelo, no, no. Si hay una manta, ya que van a la manta, aunque estés a 50 grados. Se dijo que donde se ponga un gato es un buen sitio donde estar, ¿no? O lo mismo, bueno, yo. Depende. Si eres humano, no, porque te mueres de calor. No, me refiero a nivel energías. Ah, sí, sí. Sí, eso parece. También a veces miran como detrás tuyo, así con los ojos súper abiertos, y dices, ¿qué estás viendo? ¿Qué claro, hay? ¿Qué es espíritu hay? Hay una de las películas, no quiero cortarte la introducción, pero hay una de las películas donde se muestra este lado del menino, que es de la forma en que caminan entre el mundo visible y el invisible, ¿no? Que es Coraline. Sí, ahora era la próxima. Bueno, si quieres hablar, no sé si alguien... No, quería apuntar que el gato este de Lewis se llama Ulises por la novela de James Joyce. Qué bonito. Y es de color así amarillito y nada, sin más. Sí, pero este sí tiene el pelo así más largo. Sí, tiene un pelito más largo, porque como es un perro callejero, pues... O sea, un perro, no, un gato. Gato callejero. Pues cuenta de Coraline, que era la... Coraline. Bueno, recientemente, por cierto, Neil Gaiman, que es el escritor de esto, ha caído en desgracia. ¿Por qué? Acusaciones de abuso sexual, ¿sí? Y tal. Anda, vaya. ¿Quién? No, ¿quién? Neil Gaiman. Es un escritor de fantasía. Sí. Bueno, pues que este ya lo han cancelado, pero cancelado yo creo que ya no se levanta de esta. Vamos, va al club de Kevin Spacey directo. Y bueno, no, pero la película está muy bien. Empezamos con Coraline, que se muda a esta casa rural con sus padres y se hace amiga de este gatito que resulta que cuando Coraline... viaja a un a través de una puertecita a un mundo paralelo, este gato es capaz de hablar, ¿no? Uh-huh. Y es el que le informa y le dice lo que ocurre y lo que decía antes, ¿no? Es navega entre dos mundos. Es un gato negro. Sí, y exactamente, es para más. Por cierto, que digamos que el gato de Alicia en el País de las Maravillas tendría más o menos el mismo papel que este, ¿no? Pues no sé, porque el gato de Alicia era un poquito malo, ¿eh? Era enredoso. pero es más o menos que es la que le introduce al mundo, ¿no? Porque ese lo va persiguiendo y la introduce al mundo ese fantástico, ¿no? Pero yo creo que el de Coraline es como más gato amigo y este es más gato de hijo puta, de te voy a engañar, ¿no? Que sí, hay dos. El gato de Cheshire es un poquito lo que dices tú, lo voy a liar parda aquí. Y de hecho, sí, que la deja con el culo al aire con respecto a la reina de corazones, ¿no? Claro, y el de Coraline es bueno. Bueno, es como amigo, ¿no? De Coraline. Sí, ya digo, yo creo que cumple el papel este de esta criatura que es capaz de viajar entre mundos, que es un poco, yo creo, lo que tiene el gato, ¿no? Que el gato doméstico, por lo menos, ¿no? Que conoce el mundo humano, pero también conoce ese otro mundo. Esta peli de Coraline, por si alguien no la ha visto, es así, está hecha en, creo que es stop motion, ¿no? Sí. Y fue una peli súper rompedora cuando salió. Yo me acuerdo además que estaba de moda el 3D y la fui a ver en 3D y era una pasada verla, porque así como en esa época las pelis de personas en 3D todavía no estaban muy, muy para allá, las de animación sí salían un poquito mejor. Y aunque yo no soy muy fan del 3D, esta la verdad que estaba muy chula. Además, es una peli así muy oscura, rollo Tim Burton y tal, y está, sí, está muy chula. Es del director de Pesadilla antes de Navidad. Pero él la dirige o es productor o algo así. No sé si era director. El Tim Burton no es director, ¿no? La historia y la idea es de Tim Burton. Ajá, y la dirige otro, ¿no? Sí, la dirige el de Coraline. Vale. El de Pesadilla, dices. Sí. Ah, vale. ¿Pero qué te crees que estás haciendo? Pues... largarme de aquí. Eso es lo que hago. ¿Ah? Algo va mal. Aquí estaba el viejo pozo. Aquí fuera no hay nada. Es la parte vacía de este mundo. Ella solo ha hecho lo que sabía que te impresionaría. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quiere a mí? Quiere algo que amar, creo. Algo que no sea ella. O tal vez solo quiere algo de comer. ¿Comer? Eso es ridículo. Las madres no comen hijas. No lo sé. ¿A qué sabes tú? Pues sí, muy recomendable para ver una peli así diferente. Yo es que soy súper fan del stop motion, entonces me parece que está muy bien hecha. Y ya tiene unos cuantos años, pero pues nos quedamos con el... ¿Tú sabes cómo se llama el gatito de Coraline? Yo no. ¿Michi? Espera, voy a mirarlo. Vale. Bueno, ya que estamos hablando de gatos icónicos, pues vamos a poner nombre a todos los que podamos. No tiene nombre el gato de Coraline. Vale, pues se llama gato de Coraline. El gato negro de Coraline. El gato negro, ahí está. Vale, pues otra peli se llama Un gato callejero llamado Bob, que se llama Bob. Mira, mejor introducción imposible. Sí, esta está bien. A ver, yo esta peli veía la portada y decía, esta peli tiene que ser un rollazo. Y Luismi me dijo, no, mírala que está muy bien, que está muy guay. Y la verdad que la vi y me encantó. Es una peli súper bonita y tiene un título horroroso. Yo no sé cómo se llamará en versión original, pero en verdad es que el título y la portada son terribles. Se llama igual, o sea, es igual. Pues el que hizo el marketing, pues regular, ¿vale? Porque no llama nada de ver esta peli. Pero luego, sin embargo, pues es una peli muy bonita. Yo la recomiendo mucho. Es como una historia así de redención, de un chaval, sí, que está muy perdido en la vida y el gato pues como que le ayuda a reconducirse. Es un poco como, el reverso amable de Llewyn Davis, porque también es un, sí, es un cantante, es un callejero. Cantante. Sí, exacto. Lo que pasa es que este está súper pobre. Bueno, el otro también, porque está durmiendo, sí, en el sofá de casa de un amigo. Pero sí, este chaval toca en la calle para ganarse dinero y tal. Y la verdad que es muy entrañable esta peli. No sé, me gustó mucho en su momento. ¿Tú sí la llegaste a terminar, Michi? No, todavía no, pero me gustó mucho el actor protagonista. Yo creo que tiene carrera por delante este tío. Esta peli tiene... Digamos que el gato, por lo que yo recuerdo de cuando la vi, el gato le ayuda, digamos, en su negocio de tocar la guitarra, ¿no? Porque sí, digamos que se hace empático, lo ven muy cookie, y entonces pues le empiezan a... ¿no? Sí, además que estamos hablando de que cuando decimos que el gato le ayuda, en verdad el gato ni habla ni nada, hace de gato, o sea, es un gato normal. Pero eso, pues con el encanto que desprenden los gatos, pues le ayuda en su... Efectivamente. Eso. Si hay alguien ahí, ya puedes pirarte. ¡Va en serio! ¡Tengo un arma aquí! Voy muy armado. Ese ruido con vos. Ah, ya veo. Eres un ladrón, ¿eh? Me robas todos mis cornflakes. ¿Eres bueno? Eso lo dice todo. Están mejor con un poco de leche, colega. Voy a sacar un poco. No eres muy buen ladrón, por cierto. La próxima vez intenta no hacer tanto ruido. Esa es la clave, según cuentan. Venga, arriba. Mira. Mira eso. Seguro que habrá una familia preocupada por ti. Es mejor que te vayas a casa. ¿Mm? No. Por aquí. Lo sé, pero es hora de que te vayas a casa. Por aquí. Esta peli tiene secuela, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, hay otra que hizo 4 años después, que se titula Mi Navidad con Bob. Uf, pues no, es que también otra, es que el título no ayuda, El título no ayuda, da pereza. Bueno, a lo mejor algún día, cuando sea Navidad, ahora es que estamos ya tirando para el verano, cuando ya estemos en noviembre por ahí, a ver si me animo a verla. Que me da me invade el espíritu navideño y me pongo a ver pelis de Navidad. Por cierto, está basado todo esto del gato Bob, está basado en hechos reales. Sí, sí, sí. De un chaval, sí, creo que además que... estaba liado con drogas o algo así, ¿puede ser? ¿O me lo estoy inventando? Sí, sí, no, y además hay 2 libros de memorias con sobre Bob. Sí, es como un gato terapéutico así, ¿no? Que les ayudó a salir del mundo de mierda en el que estaba. El apoyo emocional que llaman. Sí, porque además un gato pues como que te hace compañía, pero no te juzga, no te pregunta, no te atosiga, está ahí solo. En verdad hay muchas terapias con animales, que a los animales pues ayudan mucho. ¿Qué opináis de esos locales de cafés con gatos? Que mientras que te estás tomando un café, te puedes estar acariciando a un gato. Esto es en Japón nada más, ¿no? Sí, pues, No. Empezó en Japón. Sí, pero que ya ha llegado aquí, porque yo cuando vivía en Barcelona ya lo llegué a ver un café con gato y estaba abierto. O sea, esto ya ha llegado a España. O sea, yo lo he visto con mis ojos. Bueno, es que Barcelona es súper cosmopolita, ¿no? No se puede comparar. Pero que si ha llegado a Barcelona, pues a lo mejor en Madrid también hay o alguna ciudad también hay. Pues mira, yo te voy a decir solamente el caso concreto de una amiga que tengo que tiene mucha alergia a los gatos, pero le encantan los gatos. Entonces, pues es una forma pues de desquitarse un poquito porque va al café, pues está ahí un ratito con los gatos, suficientemente tiempo como para quitarse la morriña un poco, se dopa si hace falta, le hace cuatro mimitos y ya está, porque no puede tener uno en casa porque es que se muere. Entonces, pues bueno, es bonito. O si yo qué sé, pues a lo mejor a veces estos mismos que están en el café luego los puedes adoptar, ¿no? Entonces hay veces que uno adopta un gato y luego dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque cada gato es diferente, ¿no? Pues puedes interactuar con él pues unas cuantas veces y si ves que os entendéis, porque esto es cosa de dos, pues te lo llevas para casa. Si no hay feeling con el gato, pues... Pero en realidad te adopta el gato, ¿no? Vamos a hacerlo claro. Claro, si tú te gustan los gatos, te gustan todos, obviamente, ¿vale? Pero tú, hay gatos que son más tímidos, hay gatos que son más asustaditos, hay gatos que son más agresivos, otros que son más dóciles. Hay personas, a lo mejor, que yo conozco que quieren un gato para espachurrarlo y hacerle mimos a tope. Y hay gatos que no les gusta eso. Y en cambio hay personas que quieren un gato pero que sea más independiente, que no esté ahí todo el rato encima tuyo, que también hay. Bueno, entonces, pero los gatos, claro, es que tienen un lenguaje y tú lo conocerás mucho mejor, ¿no? Es decir, cuando no quieren, cuando ya tienen suficiente de mimitos, te lo van a hacer saber, vamos. Sí, pero es que hay gatos que nunca vienen a hacerte mimitos. Claro, jamás. Pero que tienen... Que y tienes... hay otros que sí, es que depende. No, y también... Es como todo, yo creo que leen a la gente muy bien y saben con qué persona, por ejemplo, cuando también. Tú ves un gato con un niño pequeño y es un amor todo, joder. Sí, pero ya te digo que cada gato tiene su carácter, igual que las personas, hay quienes son más cariñosas y hay quienes no, que no les gusta que les abraces o que les des mimos, hay gente que es más arisca o más tímida o más cerrada. Entonces los gatos igual, entonces estos cafés yo creo que están muy bien para eso. Bueno, ¿y les pagan a los gatos por el servicio? Los gatos se llevan, si tienen suerte, se los lleva alguien a casa. En Whiskas le pagan al gato. Hombre, ahí están súper bien alimentados, ves tú, cada vez que va alguien le da de comer, están ahí hermosos. Y mira, pues otra de las que teníamos apuntadas, que esto es uno de los gatos más icónicos del cine, es Desayuno con Diamantes, que el gato se llama Gato. Muy bien escogido el nombre. Sí. ¿Queréis comentar algo de este gatito? Yo hace mucho que lo vi de esa peli, no me acuerdo del gato. En Remember nos lo Ranma. Bueno, la verdad que nada, el gato en verdad no es muy destacable, no tiene un papel muy destacable en esta peli, yo creo que es como de compañía de ella, y sí que es verdad que ella es como una persona, como que el hecho de que no le pongan nombre al gato dice mucho de ella, ¿no? Porque es como que no se acaba de apegar mucho a nada, ¿no? Entonces el hecho de, para mí, de no ponerle nombre es como, vale, pues, ¿no? Una señal de su personalidad, ¿no? Pero en realidad es que los nombres son un constructo humano, un poco que sirve para identificar en papel a la gente, pero si tú mañana te cambias el nombre, no vas a ser una persona distinta, ¿me entiendes? Hombre, yo creo que el nombre tiene mucho peso, ¿eh? No, pero si tú mañana, o sea, por ejemplo, ahora yo te hablo por seudónimo, pero tú tienes otro nombre también. Es decir, tampoco tiene tanto peso, ¿no? Un nombre. Yo creo que sí que tiene peso, el nombre. Pero vamos a ver, si yo te cambio el nombre y te llamo, qué sé yo, Martina, no vas a cambiar de personalidad. Pero yo no me llamo así, ¿sabes? Es decir, que yo me identifico con mi nombre un poco, ¿sabes? Vale. Yo no, yo creo que los nombres sí son importantes. Además, yo hay gente que tiene unos nombres como muy potentes, ¿no? Hay otros que tienen un nombre del montón, ¿no? No, si coges, por ejemplo, a Freddie Mercury, es un nombre que se inventó este tipo para... Dice el nombre de superestrella, ¿no? Freddie Mercury. Ya, claro. Freddie Mercury. O el famoso Max Power de Homer Simpson, que cuando se cambió... Max Powers también tiene mucho, sí. Claro. Pero yo qué sé, yo conocí a un chaval que sus padres le llamaron Elvis, ¿no? Pues eso es que ya tiene un peso ahí, este chaval ya va con esa carga, ¿sabes? ¿Cuántos Elvis conocéis? No muchos. Pero es poner el listón un poquito alto, ¿no? Ahí está, que eso lleva mucha presión, mucho peso contigo. Por cierto, que estoy viendo que el gato este de Desayuno con Diamantes era un gato actor, que ya salió en varias películas. El gato, su nombre real es Orangey. Orangey. Es un gato naranjado. Y que salió, tampoco aparte, se mataron mucho, para ponerse nombre. Y creo que despidió a su representante después de esta película. Naranjito. Sí. Y aparte de esto, también salió en El Increíble Hombre Menguante. Anda. Hostia. Que le ataca cuando el hombre es chiquitito. Es verdad, sí. que lucha contra un gato. Sí, sí. Y contra una araña luego, ¿no? Sí. Pero la araña no creo que sea un actor. Un animal actor, aunque haya hecho un animal actor. Adiestrada, ¿no? ¿De qué película? Hostia, pues. Me encanta, muy buena. Vaya. Oye, pues yo tengo una amiga que tenía un gato y le llamaba Gato, se llamaba Gato por el Desayuno con Diamantes. De hecho, tenía un cuadro en la entrada con Audrey Hepburn, con el cigarrillo ese, con el piti, con la cosa esa. Pero digo yo, perdón que te interrumpa, pero los gatos responden a su nombre. Sí, claro. O sea, no, si hay tres gatos y tú llamas al tuyo, viene ese, claro. Y pero gira la cabeza. Claro, igual lo hace por el tono de tu voz, ¿no? No por... Claro, porque eres tú. Porque si lo llamo yo, es decir, si lo llamo yo, que no me conoce, viene a mí. Pues no lo he probado. Si quieres venir. Es que igual va a ti porque eres tú. No sé, por ejemplo, la pequeña pasa de nuestra cara. O sea, le puedes llamar que te ignora. Pero a Kane y Pris, a Kane y Pris sí te hacen caso. Es más, estás abajo, ¿vale? Y si las llamo y están arriba, bajan. Tienes que pero baja la que yo he llamado, no baja la otra. Tienes que montar una gatoteca ahí, joder. sí que. Y los gatos de mi hermano igual, tú llamas a un gato y viene, no sé. Y yo no vivo con ellos, y voy de vez en cuando, pero tú le llamas, será por el nombre, pero bueno, por cómo suenan las consonantes o las vocales, o sea, el tono. No el tono, porque el tono le llamo a los tres igual, pero el sonido, en realidad, que ellos percibirán el sonido pero igual como les digo cuando están en el patio fuera o cuando les digo comida o agua, también saben lo que quiere decir. Bueno, es que no, sí, pero es que tienen, yo estoy convencido de que tanto los perros como los gatos tienen un sexto sentido, ¿eh? O sea, yo he visto comportamientos de un animal sabiendo cuándo va a entrar una persona 10 minutos antes de que llegue. O sea, cosas así. Una cosa que no te lo explicas. Sí. O sea, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues nos quedamos con Gato como otro icónico de Desayuno con Diamantes. Sí, está claro. Luego tenemos otro, que este yo lo hubiera obviado, pero aquí en Michi la quería meter la peli esta, así que la vas a comentar tú, que es Capitana Marvel. Vamos a ver, yo lo comenté porque tiene un papel, voy a hacer un spoiler aquí, atención chicos marvelianos, que es que el famoso Nick Fury, o sea, Samuel L. Jackson, pues sabéis que lleva un parche desde que empezó toda la saga de los Vengadores, ¿no? Del universo Marvel. Bueno, pues, y claro, y uno pensaba que también viene de los tebeos, ¿no? Que también tenía el parche y uno imaginaba que eso era de sus hazañas bélicas, ¿no? Pues bueno, en esta peli se explica cómo se le estropeó el ojo, sí. Quedó tuerto y fue por un gato, este gato, ¿no? Que al final de la película tiene mucho peso en la trama, ¿no? Y lo comenté, se me ocurrió eso por eso, ¿no? was a close call, huh, Goosey? Huh? Those bad guys still in there somewhere. Ow! Mother-lurking! You okay? Yeah, it's just a scratch. No. Sí, que en realidad no es un gato, es un alienígena. Por eso mi comentario anterior, que entre aliens no se van a morder la... se van a pisar la cola. O sea, que tú tienes la teoría que John C. es un medio alienígena. Está emparentado Capitana Marvel con alien, tío mío. No. Un gato en el espacio ya es sinónimo de que es un alien. Ah, vale. Igual era el gato en el espacio, vete a saber. Yo es que Capitana Marvel me gustó tan poco. No, es una porquería, no vale un duro. Y voy a hacer un mini spoiler para que no la veáis. Yo cuando se van al planeta es que hablan cantando, ya me reventó el cerebro. ¿Cuál? Yo la he visto, pero no recuerdo. Están en un planeta que les dicen, no, aquí no se habla, aquí se canta. Y para comunicarnos tenemos que cantar canciones. Y entonces empiezan a hablar, pero cantando. Es que es de vergüenza ajena. No es la película. He olvidado esa secuencia, afortunadamente. No la has olvidado porque no sale en la película que he dicho yo. ¿Cómo que no? Esta es la de los gatos que se enroscan, que no. Es otra peli. Estás pensando en otra peli. ¿Qué no? Capitana Marvel. No. Esa escena que dices tú de que se ponen a cantar no sale en Capitana Marvel, ¿vale? Es otra peli. Bueno, ya lo buscaré, yo diría que es o Capitana Marvel 2 o yo qué sé. Sí, yo creo que es la... Espera un segundo. Que hay unos gatos que salen, que se enroscan y se comen a... Que tienen unos tentáculos y hay un igual montón de gatos. Igual es en la secuela, gato. No sé. Igual es la secuela. La de The Marvels, igual es en The Marvels. The Marvel, sí, puede ser. Es esa de Marvel, sí. Va, vale. Pues yo lo he contado. Ese ya no la vi. La he metido toda en el mismo saco. Bueno, pues si queréis ver Capitana Marvel, podéis verla, pero la secuela no, porque van a un planeta que canta, que hablan cantando. Es muy triste. Es que en esta que de Marvels, en esta, sí, porque salen las tres Capitanas Marvels. La de la serie, la de la Capitana Marvel y otra que no sé de dónde ha salido. Y en esa salen mucho los gatos, que de estos hay muchos gatos de estos alienígenas. Hay una batalla de gatos ahí tremenda. Oye, no querías hablar de ella y es la que más hemos hablado, ¿eh? Ya, es verdad. Venga, pasamos a la siguiente. Venga. Cementerio de animales. Que aquí se puede hablar de las dos, ¿no? Pues si queréis. Yo no la vi. ¿Ninguna? Yo es que tampoco, yo tampoco, esta no la he visto, no. Ah, bueno, esta es como de una adaptación a una novela de Stephen King. Hay una antigua y una nueva que hicieron hace menos. Bueno, las dos están bien, es lo típico, ¿no? Pues que la antigua te rompe más de la novedad, ¿no? De la historia y tal, y la última pues está más bien hecha, ¿no? Es muy grimosa la peli porque, bueno... Sale un gato que es como una especie, para no hacer mucho. ¿Es un gato negro? No, es como que van unos chavales a vivir a una casa, ¿no? Bueno, los chavales con su familia, unos niños con sus padres, y viven, la casa curiosamente está al lado de un cementerio de animales, ¿no? Donde la gente enterraba sus mascotas. Sí, sí. Que está al lado de un cementerio indio o algo así, me parece. Entonces, como que si se muere un animal y lo llevas ahí, pues como que resucita y es como que resucita a modo zombie, ¿vale? No es ya el gato de verdad. Entonces, claro, pasa eso con un gato, ¿vale? Y entonces, claro, cuando vuelve el gato, pues el gato es muy chungo, porque ya no es el gato bonito del principio. Y luego pasan más cosas chungas en la peli y se enreda todavía más. Que si queréis os lo cuento, aviso spoiler, y la gente se lo salta. ¿Lo queréis saber o la vais no, a ver? No. ¿Tú la recomiendas o no? Sí, si os gustan las pelis de terror así rollo, un poquito con este ambiente... Bueno, no sé si serie B, pero así rollo ochentero y tal, está guay de ver. Es un clásico. ¿Pero cuál recomiendas? ¿La nueva o la de los años 80? Pues no sé, depende. O sea, si sois más puristas, la de antigua. Si sois más de... Quiero ver una peli de así medio de terror que esté bien hecha, pues yo te diría que a las personas más adultas, a las que no os importa ver Star Wars las primeras, que no esté bien hecho, pues os recomendaría la antigua. Si sois jóvenes, que digáis, no, no, a mí me gustan las cosas que estén mejor hechas, pues entonces ver la nueva. Muy bien. ¿Entiendes? Vale, vale. Es como It, ¿vale? It, ¿vale? La peli de It, ¿cuál recomendarías? Claro, la nueva es diferente, a mí me gusta la antigua, pero a un chavalín joven le dices que ve la antigua, igual se cae de culo y le tienes que decir mejor la nueva, ¿comprendes? Sí, totalmente, te explicas como un libro abierto. Vale. No, no, no lo digo en plan irónico, lo digo realmente. What is this place? I brought you here to Barry Allen's cat. Daddy, is church all right? Why, Judd? I have no reasons. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Something really bad. You're thinking of putting him up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Pues ahí mi recomendación. Yo os la recomiendo. Es chunguita, la peli está guay. La idea es buena. Es como que la ves y dices, pues el libro tiene que ser guay. Lo que pasa es que pobre Stephen King no tiene mucha suerte con las adaptaciones, pero te queda una sensación de no haber visto una mierda de peli. Está bien. Vale. Vale. La historia está bien. Vale, venga, otra, que ya quedan poquitas. Pues otra que tenemos es El gato con botas, que esto, pues bueno, es como una secuela de Shrek y adapta la historia al cuento de niños que todos hemos escuchado nosotros que escuchábamos cuentos. Ahora estoy mayor, es que ahora los niños no les cuentan cuentos, pero a nosotros pues nos contaban cuentos. Yo suelo decir que es el papel más valorado de Antonio Banderas en Sí, es verdad. Sí, sí. El del gato. Y también es otro gato amarillento. Sí, es verdad, ¿eh? Como Isidoro, como Garfield, sí. Es verdad que los gatos tops o el gato bus son así, los atigrados anaranjados, ¿eh? Sí, sí, atigrados anaranjados, efectivamente. Sí, sí, sí. Y bueno, de esta imagen lo que ha calado a nivel viral es la icónica secuencia de dar pena, ¿no? Con los ojos. Bueno, como yo que sé, creo que intentando representar la doble faceta, ¿no? De un gato, de que dices, ay, qué mono, pero en verdad es traicionero, pero te pone cara de mono, sí, sí. Con esos ojitos que dices, ay, qué mono el gatito, y luego cuando te acercas te da un mordisco. Entonces es como eso, ¿no? Que el gato con botas es como el zorro, ¿no? Así un gato espadachín, y se supone que peligroso, pero claro, cuando quiere, pues es manipulador y te da pena. Sí, sí. Estoy viendo un rato de esta peli, está bastante simpática, a ver si la continúo. Y me acordé de Bri, que creo que le gustaba mucho a Bri. Ah, sí. La que hablamos de pelis de animación, creo que le gustaba mucho esta. Sí, sí, sí. Destruir el mundo. Gato, ayúdanos, no hay tiempo que perder. Os ayudaré. Gato. Humpty Alexander Dumpty. Lo necesitaremos. Es Kitty Zarpa Suaves. Te podría robar hasta el aire y ni te enterarías. Es una gatita muy mala. Cuando el mundo está en peligro, solo un héroe... ¡Vamos, gato! ...tiene lo que hay que tener. ¡Oh! ¡La de frijoles! Para calzarse estas botas. Es demasiado tacón para un varón, ¿no crees? A ver si dice algo mi gato. No, eso que diga algo ahora. Es que sí, ha venido aquí a ver, ¿no? Que nunca digamos, ha estado más precisa una interrupción por un animal en un podcast. Oye, si pones una peli de gatos, el gato se queda mirando ahí a otros gatos en la peli. Bueno, en la de Flow estaban ahí bastante pendientes de la peli, ¿eh? Yo he visto vídeos De un gato, yo creo que era un gato, viendo la muerte del padre De Rey León, ¿no? sí, del Rey León. Creo que haber visto y lo veía como un detalle, o sea, como si le fuera la vida en ello, viéndolo. Sí. Yo he visto vídeos también por internet de eso. Pero no, los míos no interactúan ni nada. Solo lo ven y ya está. Ahora, por ejemplo, está puesto que el planeta de los simios, que salen monos y están también ahí viendo los monos, como diciendo, hostia. Sí, les gusta el Para cine también. próximos podcasts, monos en el cine. Monos en el cine. Pues hay unos cuantos también, ¿eh? Por eso, o sea, hay muchos. Ahí ese King Kong. Bueno, monos o O gorilas o simios. de todo, simios. Ahí, simios en el cine. Me gusta, me gusta. Pues mira, otra, por ejemplo, que Alicia ya la hemos comentado, también tenemos El Padrino. Sí, esta se me ocurrió hoy porque, si os acordáis, ahí en la primera escena inicial tenemos a Bonasera, que es el director de Pompas Fúnebres. Dice, Buenasera, buenasera. sí, cómo me has faltado al respeto y tal, ¿no? Sí. Y pues esa escena, Francis Ford encontró un gatito en los estudios de Paramount, un gato callejero o que no se sabe dónde era. Y entonces cogió al gatito y se lo puso a Marlon Brando en el regazo. Y claro, y tú ves la escena y parece que se conocen de toda la vida, el gato y el Marlon Brando, ¿no? Porque está jugando con Sí, él. sí. Sí. Y al mismo tiempo revela mucho del personaje, ¿no? Porque es un tipo duro, ¿no? Y con sus principios determinados, pero al mismo tiempo tiene esa otra faceta que es más suave, que es la que expresa con el gato, ¿no? Claro. Es un gato que no es muy grande, o sea, es un gatito, vamos, que Es joven, es tendrá joven. pocos meses. Yo creo que Claro, es es como de protector de la familia, ¿no? De proteger a los suyos, de, ¿no? Como Claro, que. ahí está el día del casamiento de su hija. Y yo creo que añade, yo creo que es muy icónica esa escena también en parte por el Michi. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufran como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buenasera, buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. Amigos, padrino. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Prego. que se encargue de esto Clemenza. Con gente de mucha confianza que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. A mí me recordaba siempre cuando veía unos dibujos de pequeña que eran el inspector Gadget, ¿vale? Que el malo se llamaba Matt, ¿sabes? Así rollo malo, ya está. Y que tenía siempre un gato y siempre lo estaba acariciando y me recordaba al gato del Padrino, o sea, al Padrino, no, ahí esa, acariciando. Esa es una referencia a James Bond, aquel malo de Donald Pleasance, creo que era. Sí, Bloper. Claro, que tenía un gato blanco, ¿no? Sí, uh-huh. Un gato blanco siamés. Ajá. Y que luego tomó Doctor Maligno mucho de ese, sí. Hacer su coña, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Sí, es que le da un contraste muy, muy, muy curioso, ¿no? La personalidad maligna del personaje con un gato que también puede ser asociado, pues como decía Randma antes, del gato con botas, de cuidado conmigo que también tengo, sí. Sí, pero tengo maldad. Es curioso, ¿no? Porque es el sádico, pero que luego con el gatito... Sí. Es Hitler que tenía unos perros que era una maravilla con los perritos. Muy bien. Venga, pues otra, por ejemplo, que tenía que apuntar, que esta la dijo Juan de y me desbloqueó un recuerdo de la infancia también, sí. Que es que no me acuerdo muy bien el título, ¿es? ¿Cómo es? ¿El gato del FBI? No, un gato del FBI. Ah, un gato del FBI. Sí. Señora McDougall, ¿a qué hora dice usted que fue exactamente eso? Mira ese viejo buitre. Ya me imagino lo que está diciendo. Por supuesto que no me incumbe, pero anoche había hombres en el cuarto de Ingrid. No digas que esa gente del FBI nadie debe saberlo. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que el Club Kiwanis desempeña aquí sus maniobras de otoño? Eres un amor, sé que no dirás una palabra. Recuerda que la vida de la señorita Miller pende de la balanza. Y también la mía. Mi reputación no valdrá un centavo a menos que saques a esos hombres. Pero tenemos que pensar en la señorita Miller. Eso hacemos. Sin embargo, el FBI se ha manejado muy bien todos estos años sin usar mi cuarto como base de operaciones, ¿o no? Y quiero que ese señor y su radio salgan de mi cuarto y no estén aquí cuando regrese a casa esta noche o me voy a poner muy difícil. ¿Está claro? Bastante claro. Que tengas buen día, Inky. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo te sientes esta mañana? Ten cuidado, Gregory. Mucho cuidado con lo que dices. Aún no tomo mi café y no estoy de humor para observaciones tontas e irresponsables. Oh. Es una película Disney de los años 60, protagonizada por la chica Disney de los años 60, que todo el mundo muy viejuno la recordará también porque fue protagonista de Tú a Boston y yo a California, o Yo a California, vale, y Tú a Boston. Sí, sí. Era la misma, claro. Sí, la chica rubita de pelo corto. Poliana. Sí, Poliana también. Poliana también. Era la chica, sí. Disney, ¿no? Sí, sí, era la chica Disney de la década de los 60. Uh-huh. Bueno, pues esta es Hayley Mills. Uh-huh. Vive creo que con su hermana. Y bueno, hay un gato que aparece en su casa con un collar. Con un collar, creo. Y que es de un... Vamos, que en fin, no sé, hay un caso extraño de... No la recuerdo muy bien exactamente cómo era, pero bueno, a partir de eso aparece el FBI y digamos que el FBI tiene que hacer un seguimiento al gato, ¿no? Para uh-huh. ver dónde va y tal. Bueno, es una película muy simpática. Curiosamente está dirigida por uno de los descendientes de Robert Louis Stevenson, el escritor de La Isla... Uh-huh. El tesoro. Se llama Robert Stevenson. No sé, será su... Bueno, que es descendiente seguro, porque uh-huh. cuando vi su nombre en busqué información y efectivamente sí que es descendiente. Qué y cool. Bueno, es una película, como digo, simpática y muy, bueno, pues con sus cositas. Cuando Disney hacía pelis de estas de personas, sí. Estaban muy bien estas pelis. A mí me encantan. Yo, en la pandemia vi todas y realmente me... ¿Todas? Todas que pude. Ah. Que hacer un tema de esto, ¿eh? Sí. Es verdad, porque yo recuerdo muchas de chica también. Tú decías que la chica Disney de los 60 era esa, ¿no? El chico era Kurt Russell. Bueno, Carl Russell estuvo en varias también, que yo recuerde dos, pero creo que hizo también tres. Hizo un montón, hizo un montonazo ese. Con Disney. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y una pregunta, es que yo no la recuerdo mucho, pero el gato era, puede ser que era como extraterrestre o que tenía poderes. No, esa es otra de Disney. Es que las mezclo. Sí, hay otra de Disney que es un gato venido del espacio exterior. Ah, y que tenía poderes, ¿no? Sí, que tiene poderes, que va a la casa de un hombre y, joder, es que esta no la recuerdo muy bien cómo era, pero sí, sí, además creo que habla. Creo que es Dean Jones. Dean Jones. Pues yo creo que las he juntado las dos pelis. Sí. Es que Disney tenía esa pulsión por, sobre todo en los años 60, de que los animales y niños es una combinación no perdedora, ganadora, es una combinación ganadora a la hora de atraer audiencia. La bruja novata y cosas así, sí, por ejemplo. Bueno, ellos ganaron un montón de Oscars con documentales de naturaleza también. Sí, sí, que sí, efectivamente, de esos años, sí. Muy bien. Y pues no sé, ¿se os ocurre alguna más de gatos icónicos en el cine? Bueno, hay muchísimos. Vale, ¿alguna más que querráis destacar? Seguro que los oyentes nos ponen... algún comentario. Algún comentario. Por cierto, cuando hay... Si hay en la trama brujas, hay gatos. En El retorno de las brujas hay gatos. Claro. En la de Kiki, el... Ah, sí, de Ghibli. Sí. Esa también hay otro gatito negro. Y bueno, y ya sí. Está. Y no recuerdo más de brujas, pero donde hay brujas. También en Harry Potter también hay. Sí. Mm. Bueno, casi todas lo que tú dices, casi todas las de brujas o magos hay un gato negro, claro. Claro, claro. Es el complemento, ¿no? De una bruja, la escoba, el gorro y el sombrero y el de esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, para acabar, ¿sois más de gatos o de perros? ¿Te refieres a la hora de ser protagonistas en el mundo del cine, ¿no? No, de como seres humanos vosotros. Ah. Es que es como dicen, en Estados Unidos dicen, ¿tú eres cat person o dog person? ¿Vale? Ah. Bueno, yo no tengo ni perros ni gatos, pero si tuviera, preferiría los gatos más que nada por lo que decía antes Randa, de que son animales que los dejas a su bola y ellos solo se buscan la vida. Claro. Sí, yo creo que yo son. La verdad es que a mí me gustan las dos cosas, me gustan mucho todos los animales. Lo que pasa que a nivel práctico, como si dijéramos, pues claro, trabajando paso muchas horas fuera de casa. Entonces no me gusta que esté el perro solo, como que te echan más de menos y los tienes que sacar más y tal. En cambio los gatos, como no hace falta sacarlos a pasear y si tienes varios, pues ya se hacen compañía, son más tranquilos, más caseros. Pues bueno, pero que si tuviera un perro también estaría contenta. A mí me gustan los dos. Uh-huh. Hay una señora por aquí en el barrio este donde que saca al perro que saca al gato con correa. Joder. Y le pone, sí, le pero pone. Es que hay un tema que yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Es que no todos los gatos les puedes poner correa porque tienen una cosa como que es el sentido del equilibrio, ¿no? Y lo tienen en justo en el lomo, como si fuera, ¿no? Entonces, si le pones la correa. Hay un montón de vídeos que corren por internet, lo digo porque a mi gato le pasaba, porque yo le quise poner porque vivía en un octavo y me daba miedo que si salía al balcón se tirara, ¿no? Entonces digo, bueno, pues le pongo un arnés y lo ato, yo qué sé, en el comedor y a malas, pues si se tira, pues se queda colgando y lo estiro del cable y lo recupero, ¿no? Pero es que no podía andar, porque cuando le pones esta cosa que le aprieta, aunque estuviera suelto, les afecta el equilibrio y nada, dan dos pasos y se caen para el lado. Anda, qué curioso. Y hay un montón de vídeos en internet porque digo, no puede ser. Y lo busqué y realmente es eso. Hay algunos que no, hay algunos que corren sin problema, pero otros que, ya te digo, es como si estuvieran borrachos y andan tres pasitos y pam, y se caen, y se, pero que se caen del lado, como si les hubieras dado un empujón, se quedan de lado y de ahí no los levantas. Entonces, claro, es un tema sacarlos a pasear así, los tienes que arrastrar por el suelo. Como si fueran una piedra, ¿no? Exacto. Sí, sí, buscarlo por curiosidad, que es muy gracioso. Y, a ver, no se hacen daño, lo único es eso, que es que no pueden mantener el equilibrio. Uh-huh. Pero sí, yo también he visto gente que lleva ahí conejos y de todos los animales ahí con el... A mí la verdad es que no se me ocurriría ponerle una correa a un gato, pero bueno, no soy experto, no soy católogo. A ver, si por ponerle puedes poner una tortuga, una correa, cualquier cosa. Sí, claro. Claro, pero si tienes, por ejemplo, el gato de Llewyn Davis, que no tienes miedo que se nos escapa, pues guay. Pero como sea normal el gato, pues sí. Si lo dejas por el parque, igual no vuelve luego. Pues yo cuando escucho un podcast así al azar, en vez de irme a los especiales, lo que suelo irme es precisamente a un programa random, normal, no, no a los especiales, justamente. Claro, es que han pasado muchas cosas, entonces claro, como que se va muriendo gente y que hay galas y entonces sí. Claro. Vienen todas seguidas. Claro, ahora hicimos el de ¿cómo se dice? El de David Lynch, luego los Goya, semana que viene los Oscars, entonces bueno, ya si no se muere nadie más, pues vamos tirando con los normales hasta sitios. Muy bien. A partir de ahora no se va a morir nadie más. Vale, muy bien, pues nada, si queréis pasamos al segundo tema. Da muy bien. Vale, pues mira, el segundo tema lo propuso Juande, ¿vale? Es de... pelis donde en la trama uno de los personajes tiene una obsesión, ¿vale? Una obsesión que puede ser más malsana o no, pero que sí que es verdad que le altera y le altera y le lleva a hacer cosas que no debería o que lo llevan un poco a la perdición, ¿no? O cuestionables. Entonces, si quieres hablar un poquito del tema, ¿por qué se te ocurrió, Juande? Sí, bueno, pensando en esto, vi una película, bueno, la película se titula El teorema de Marguerite. Uh-huh. Y claro, y una vez que acabó la película digo, bueno, pero si es que este tipo de situaciones en el cine se dan bastante. Personajes que llevan hasta el extremo, digamos que son muy cinematográficas, ¿no? Porque son muy espectaculares en sí. Y llevan al personaje, el protagonista, a unos extremos peligrosos incluso para su salud física, mental, y eso en cierto modo es muy, muy cinematográfico. Bueno, pues recientemente he visto una película francesa titulada El teorema de Marguerite, que es una película francesa, y bueno, pues... acabándola de ver, digo, bueno, pues este tema es muy cinematográfico y me suena de haberlo visto en varias películas que sobre personajes que llevan sus obsesiones al límite y poniendo en riesgo su salud, ya sea física o mental, y eso en cierto modo es bastante, bastante cinematográfico y tiene mucha amiga, ¿no? Y porque, pues eso, es muy espectacular, ¿no? Y claro, viendo esto, pues digamos que me acordé de otras películas que también tienen esta base, ¿no? De entrada. Y por sí. Eso me acordé de esta. Sí que es verdad que además hoy en día está muy, muy a la orden del día, valga la redundancia, de tratar el tema de la salud mental, ¿no? Porque eso siempre ha estado ahí, pero ahora últimamente se le da mucha visibilidad, ¿no? Y entonces se están haciendo muchas películas sobre eso, y es verdad que uno de los temas que te desequilibran más es eso, obsesionarte con algún tema, ¿no? Sí que es verdad que puede ser muy cinematográfico. Pues no sé, ¿quieres empezar, por ejemplo, Michi, o empiezo yo? Como y quiera, luego comentas tú, Juan, de esta peli de Marguerite. Vale, venga, de acuerdo, empezad vosotros. Bueno, yo escogí, yo me he dado cuenta a posteriori de que he escogido un poquito el yin y el yang de esta cuestión, ¿vale? O sea, la expresión positiva y la expresión no tan positiva o negativa de esta idea, ¿no? Ajá. La primera sería vértigo, he escogido vértigo. Ajá. Y la otra, que es la sería la versión negativa, ¿no?, de la obsesión. Y luego he escogido Tucker, un hombre y su sueño, en donde tendrías la obsesión positiva que lleva a la creatividad y al desarrollo personal y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa no la he visto. Ni yo. Es de Francis Ford Coppola. ¿No? Y de los años 80. Pero bueno, si queréis empiezo antes por Vértigo. Vale. Bueno, Vértigo es una peli que no había visto desde hace mucho tiempo. Y para mí el mayor misterio de esta película es que, siendo tan ridícula como es, porque es muy ridícula, sigue siendo una obra maestra para mí, ¿vale? ¿Por qué ridícula? ¿Cómo? ¿Porque tú la has visto? Sí, claro, muchas veces. Bueno, pues podría pasarme 10 minutos diciendo la cantidad de inconsistencias y de fallos de guión y absolutas tomaduras de pelo que son esta película entera, de arriba abajo. Absoluta tomadura de pelo. Es una absoluta tomadura de pelo esta peli. Pero lo que quiero decir es que para mí sobrevive a todo eso y sigue siendo una obra maestra. Entonces tenemos al personaje de Scott. Eso era un marca de la casa de Alfred Hitchcock. No, sí, pero es que aquí mete de quinta. Aquí digamos mete. Que ahí ya digamos que sobrepasa. No, es que ¿sabes lo que pasa? Yo cuando pensaba en esta película dije, no voy a citar todas estas historias porque hago un mini especial aquí dentro y me vais a odiar. O sea, no. A mí me gusta mucho Vértigo. Vale, perfecto. Pero yo lo que quería decir es ya me quedo. No, es que si no tiro para adelante no acabamos. Vamos, vale, vale. Yo lo que quería decir es que tenemos al personaje de... tenemos al protagonista que es James Stewart, que hace de policía traumatizado, ¿no? Que conoce a una mujer llamada Madeleine porque un amigo suyo le ha puesto a investigar a esta mujer que es... Bueno, voy a empezar desde el principio. Tenemos a James Stewart como personaje, como policía ex detective traumatizado porque un compañero suyo se murió porque él sufría de vértigo, ¿vale? Sí. Un momento, pausa. Sí, sí. Esos ruidos que sí, van de, sí, deja yo. De comer. O muteate, puedes mutearte si quieres. Sí, sí, también. Bueno, empiezo de nuevo. Bueno. Hay ruiditos, Empiezo de nuevo. Bueno, tenemos Vértigo, James Stewart, detective traumatizado con vértigo. Y al que un amigo suyo del cuerpo de policía le pone a investigar a su mujer bajo el pretexto de que la mujer está siendo poseída por el espíritu de, al loro, la madre de la bisabuela de esta señora, que se llamaba Carlota. Y James Stewart dice, ah, pues vale, pues esto está pasando y no se le ocurre a nadie llamar a un psiquiatra ni nada y se pone a investigarla. Claro, porque en esa época el tema de lo que decíamos, la salud mental no... No, no, si además lo resuelven todo a whiskies y a brandies todo el tiempo. Pues sí, pues como era. Es el modus operandi, ¿no? Pero es que antes no iba la gente a psicólogo. Sí, bueno, y entonces la obsesión, porque estamos hablando de obsesiones, aquí la obsesión de este hombre es por esta mujer, por Madeleine, y cuando pierde a Madeleine, pues la sigue buscando, que yo creo que eso es algo que todos, si hemos estado como, no sé, no voy a decir enamorados, ¿no?, pero si nos ha gustado una persona mucho, es algo que te puedes sentir reflejado, ¿no?, con eso de pensar mucho en una persona y de verla en sitios y lo que sea, ¿no? Una cosa, un inciso. Pero sí que es verdad que a ver, es como una obsesión lícita en este caso, creo, porque es que el tío es que la ve porque es que es igual. Entonces, claro, ¿cómo no se va a volver loco? Es que a ti también te pasaría, es decir, te sientes muy identificado con el personaje porque no es que digas, qué loco, no se parece y la ve en todas partes, ¿no? Es que es la misma persona, entonces, ¿cómo no le va a explotar el cerebro? Es que es súper lícito que se obsesione, creo, ¿no? No, sí, bueno... Pero bueno, yo no lo sé, es ya digo, a mí la película me encanta, tiene cosas maravillosas, en muchos aspectos me gusta por la banda sonora, por la fotografía, por todo, ¿no? Todo tiene, salvo ya digo, los fallos, las incongruencias y las inconsistencias y las cositas que hace este señor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el retrato de una obsesión y de intentar recrear el objeto de deseo, porque es fetichismo de ultratumba, ¿vale? Esto, lo que te plantea aquí. Uh-huh. Y intentar recuperar eso que se ha perdido, que es lo que hace Scotty, James Stewart, y que al final lo consigue, ¿no? Creando un poquito, ya digo, es fetichismo porque está proyectando en esa otra persona que él piensa que es otra persona. Bueno, parece de una telenovela esto, joder, la historia. Estás hablando de que dicen los críticos la mejor película de la historia. Bueno, yo no lo digo, desde luego. A mí este guión me hace aguas por todas partes, pero no hay que pensar como si fuera una historia. Yo creo que tienes que coger la verosimilitud, meterla en un armario, cerrarlo con llave y verlo. Llevar. Y verla como un sueño, ¿no? Como una ensoñación, ¿vale? Yo es lo que hago con esta película, que me sigue pareciendo muy buena, ¿no? Pero no analices. El otro día estaba comentando esto con Shimo y los dos pensábamos lo mismo. Dices, mira, esta peli la ves, pero no deja el cerebro en suspensión. Bueno, ya, y esta es la primera que tengo. Si queréis, ¿vais vosotros o sigo? Yo te quería comentar que sí que es verdad que en general Hitchcock le gustan las pelis así de obsesiones, ¿eh? Un poco. Uh-huh. No, sí, Hitchcock, y como te comentaba con Buñuel, también tiene muchas obsesiones psicosexuales y tal, y que es algo que, bueno, y también Hitchcock era un tipo muy fetichista, con unas movidas con las rubias y cosas, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero en realidad es que ser un director de cine es ser un obsesionado, ¿no? Porque digamos que es dar rienda suelta a través del cine de todas sus neuras mentales, ¿no? Sí, sus pasiones, sus neuras, sus obsesiones, y además es que un director de cine es Dios. Claro. Me estaba acordando de una anécdota que contaba ya Armando Iannucci cuando estaba rodando La muerte de Stalin, que decía que había una escena donde tenía que rodar rodar una que se morían 30 tíos, o había una fosa común o algo así, ¿no? Y que de repente se dio cuenta de que él era un poquito como un dios ahí, ¿no? Estaba diciendo, venga, tú te mueres, tú vives, tú te mueres. Pues esto es un director de cine, es Dios, ¿no? Es como el superpoder del guión. Claro, tú estás muerto, venga, para abajo, para la fosa. Pues esto es un director de cine, ¿no? Muy bien. Pues nada, ¿quieres decir tú, Juan, digo yo? Sí, bien, empiezo, puedo decir, puedo, en vez de, dejo la de Margarit para el final. Para el final, vale. Voy a hablar de otra obsesión malsana, que es, en este caso, Encuentros en la tercera fase. El personaje de... Pues no ibas a decir Whiplash, ahora me dejas loca. No, Whiplash la tenía como ejemplo de película de obsesión. Muy bien, vale. Es lo que la primera que se me venía a la mente. Bueno, el personaje de... ¿Cómo se llama este actor? Richard Dreyfuss. El personaje de Richard Dreyfuss... sufre unas experiencias viendo ovnis muy cercanas y a raíz de esos encuentros casuales o buscados, porque las primeras, digamos que la película, bueno, a Spielberg le encanta empezar las películas de esa manera tan, tan espectacular. Eso es lo que decía él, que al público había que atraparlo en los primeros minutos. Bueno, pues él ya te pone ya las naves ya desde casi el principio de la peli. Y a raíz de este encuentro con este hombre que es un trabajador, que tiene una vida bastante simple entre comillas, con un matrimonio en crisis, con tres hijos, se dedica es electricista, en fin. A raíz de ese encuentro, de repente, en una cena familiar, están comiendo el famoso puré de patatas. Uy, esa escena. Sí. Es que ya no he podido volver a comer puré de patatas sin hacer una montañita yo. Pues a raíz de esa escena, en la que se empieza a obsesionar con una visión mental que tiene en su cerebro, inducida por los aliens, se supone. Ajá. Sí, sí. Empieza a hacer, pues, esa, como ha dicho Ranma, esas montañitas de puré que le recuerdan algo que tiene que dar salida de sí de cualquier forma. No puede dejarla dentro. Tiene que abandonar el trabajo, vacía el garaje y se pone ahí a fabricar la maqueta de lo que él tiene en su mente. Ese monte con esa extraña forma volcánica, con las paredes casi verticales, que sabe que las ha visto en algún sitio, pero no sabe exactamente dónde. Y de repente ve la imagen en la televisión y dice, eso es lo que he visto. Y es el Monte Diablo, o la Torre Diablo, también se llama, que está en el estado de Wyoming. Uh-huh. Y a partir de entonces empieza, pues, lo que es una obsesión por llegar allí y subirlo y saber qué se cuece dentro, ¿no? Que es cuando, claro, está el famoso último acto de Encuentros en la Tercera Fase, tan mágico y tan fantástico del encuentro. Y bueno, y allí, pues, aparte de él, se encuentra otras personas que también han tenido la misma visión. Y también le han dado de otra forma. En vez de construir una maqueta en el garaje, pues la mujer, creo que la mujer protagonista que llega también allí se obsesiona haciendo pinturas sobre ese monte. Y bueno, pues todos sabemos lo que pasa finalmente. Y es curioso, ¿no? Me resulta hoy en día muy tremendamente, tremendamente curioso y cómo es capaz de dejar, ¿no? Dejar todo atrás, su familia, su vida y irse con ellos, ¿no? Claro. Ellos. Pero esto es un poco una inducción. Se supone, ¿no? El subtexto es que son los mismos alienígenas, sí, los, claro, que están influyendo en su mente, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Es decir, porque no solamente es a él, es a un montón de gente, claro, que, claro, que claro. Además lo explica en la película. Dice, sí, pero, claro, gente, claro, que ha llegado aquí, ha llegado de manera han llegado de manera casual todos por una idea. Claro, el que atacamos es el personaje del francés interpretado por François Truffaut. Yo creo que de las películas que analizan el fenómeno alien, yo creo que es, no sé si la mejor, pero vamos, ahora mismo yo no se me ocurre, aparte de E.T., algo más. Es fundacional, desde luego. Tenías antes la de Ultimátum a la Tierra. Y es una película que para mí no ha perdido nada, o sea, es espectacular. Yo te iba a decir eso, que es que han pasado un montón de años y para mí sigue siendo una de las referentes pelis de ciencia ficción de alienígenas, ¿no? De marcianitos. Y es que eso, creo que ha envejecido súper bien y a mí me sigue encantando. O sea, la encuentro como muy sencilla de planteamiento, porque no es una peli enrevesada o con muchos efectos especiales ahí de locura ni nada. y sin embargo te mantiene como en un misterio y una tensión todo el tiempo, que está muy bien, porque los protagonistas son muy como de estar por casa, ¿no? O sea, es decir, no te vas a un Independence Day o a unos de que son ahí los tops de la sociedad, ¿no? Sino que es eso, un electricista, una madre de un niño, son gente normal que les ha pasado esto y de repente se juntan y se vuelven especiales. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como espectador, que también eres un mindundi, dices, es que esto me puede pasar a mí también, ¿sabes? Como que no hace falta que si viene una invasión tengas que ser el jefe del Estado, ¿sabes? Para meter baza, sino que, no sé, que se acerca, ¿no? Esta peli se la ofreció primero a Steve McQueen. Steve McQueen leyó el guión y le dijo a Spielberg, tengo un problema al final de la película donde el protagonista llora, ¿no? Y dice Steve McQueen que no... Que no quería llorar, no jodas. Que no era capaz de llorar. ¿En serio? No era capaz de llorar en cine. Madre mía. Y al mismo tiempo se estaba postulando Dreyfus porque ya habían trabajado en Tiburón, ¿no? Ajá. Y se postulaba y le convenció a Spielberg diciéndole, tú lo que necesitas aquí es un niño grande, ¿no? A un adulto, pero que todavía tenga vivo el niño. Claro. Y eso es lo que muestra la peli, ¿no? Una persona que todavía está... Es muy Disney la peli, ¿no? Me parece a mí. Sí, pero que eso, que cuele de que coja y se ponga ahí a hacer una maqueta en su sótano, ¿no? Sí, a mí siempre me pareció que yo lo que quería... O sea, para mí la peli se acaba cuando yo quiero que me muestre... Yo quiero que siga la peli y me muestre lo que pasa luego, joder. Siempre me quedé con el bien. Por eso está bien en la peli, que te deje ahí la imaginación ahí. Pero me falta un tercer acto. A mí me gusta así. Uh-huh. A mí me gusta así, porque si no, luego si explicas demasiado, a veces lo estropeas. No, es que no hay presupuesto. En ese momento no había presupuesto para mostrarte. Pues mostrar. Ahora que decíais lo de T, que así cuando pensábamos en pelis, y así de cachondeo pensaba, joder, ET, que está obsesionado toda la peli, mi casa, que se quiere ir a casa. Pero no, era de broma. Que es normal que el pobre quiera ir a casa. Era una obsesión lícita también. Sí, igual, yo creo que lo escucho en la televisión, ¿no? Lo de mi casa. Claro, pero que él se quiere ir a su casa con sus otros extraterrestres. Bueno, lo dejaron tirado. Vamos a decir las cosas claras. Pero es que se perdió, pobrecito, y vinieron y se tuvieron que ir. Luego lo vienen a buscar. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Seis corcheas, ¿seis? Luego pausa. Bien, es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día. Muy bien. Pues nada, yo he traído una que se llama El perfume, que es de 2006, es alemana y está basada en un libro de un bestseller. Sí, Patrick Süskind, un bestseller. Yo me lo leí el libro en el colegio, mucho antes que saliera la película, y el libro me flipó. Vale, va de está ambientada en Francia en el siglo XVIII, ¿vale? En una zona pues como muy pobre, y entonces te lo cuentan al principio pues como un cuento, ¿no? Que nace un chaval, un bebé, que nadie lo quiere, lo abandonan, y tiene la peculiaridad de que no emite ningún olor. No, y como no huele a nada, que lo típico de los bebés que los coges y como que te huelen bien, pues como que la gente lo rechaza porque no huele y lo van tirando y va de un sitio al otro que nadie lo quiere, ¿no? Entonces este chaval lo que le pasa, que tiene como un don, porque hay gente que tiene desarrollado más pues un sentido que otro, unos la vista, otros el olfato, otros el gusto, este chaval pues tiene tiene un sentido del olfato extraordinario, ¿vale? Fuera de lo normal. Y entonces, pues, cuando va creciendo, pues va viendo que identifica ciertos olores que le gustan más que otros. Entonces, cuando ya se vuelve un poquito más mayor, descubre en casa de un perfumista que los olores se pueden como almacenar. ¿Vale? Es decir, que tú los puedes coger un olor de una cosa y almacenarla y convertirlo en algo físico, ¿no? Porque es algo etéreo, ¿no? Entonces, claro, su obsesión empieza ahí a intentar almacenar todos los olores posibles que al principio de cosas que, pues yo qué sé, que no a nadie se le ocurren, porque la gente pues almacena pues olores de flores y cosas así. Él quiere pues de óxido, de clavos, de tornillos, de madera, de cosas así, ¿no? Y toda su obsesión empieza cuando huele una muchacha que pasa, y entonces lo que quiere es conseguir almacenar el olor de las personas. Quiere crear el olor perfecto, como el olor más mejor del mundo. Entonces, pues toda la película se va desarrollando en que él va investigando. Claro, eso es el siglo XVIII, todavía no había muchas técnicas, pero va aprendiendo a diferentes técnicas de captar los olores, de cosas así, ¿no? Pues en el tema de Francia, pues estaba muy al día pues ese tema. Y bueno, pues hay diferentes técnicas, no se va a los campos de lavanda, que ahí lo hacen de una forma de tal. ¿Qué pasa? Que esta obsesión se convierte un poco chunga, porque claro, empieza a hacer cosas chungas también para conseguir olores de gente. Y a ver, que no hago mucho spoiler porque la película creo que se llama, la titularon El perfume, historia de un asesino, ¿vale? Sí, con su de esto. Entonces, pues bueno, pues ya se ve que el chaval pues hace cosas malas para llevar a cabo su obsesión de crear un perfume perfecto, ¿no? Es una especie de Mad Doctor, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, además el chaval no lo ha querido nunca nadie. Tiene un poquito de rasgo de psicopatía, es decir, que no comprende o no distingue muy bien el bien del mal. Él tiene un propósito, entonces es como que no ve ninguna cosa mala en conseguir su propósito. No entiende de empatía, no entiende de eso, de normas, de moralidad, no tiene nada de eso. Él pues va a lo suyo y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, el protagonista es Ben Whishaw, y también sale Alan Rickman y Dustin Hoffman. Y la verdad que la peli está muy bien, es muy fiel al libro. Ah, es muy fiel. Y sí, es muy fiel. A mí el libro me gustó más porque los libros, tú sabes, ya. Pero está muy, muy bien adaptado y capta perfectamente la esencia de eso, ¿no? Porque ya te digo, es como un cuento, no deja de ser un cuento, y la película también te lo cuenta un poco así, a modo de historia, de fábula. Y no sé, a mí me gustó mucho la peli esta, yo la recomiendo. Y eso, es una obsesión llevada a límites de que le llevan por mal camino al pobre muchacho. Sí, sí, no vamos a contar más cosas de la peli para no hacer spoiler, pero a mí me resultó muy atrayente el concepto, ¿no? Pues eso de decir, guau, pues puedo captar todos los olores que yo quiera, ¿no? Se le abre un mundo tan inmenso y quiere abarcarlo todo. Es la ambición esta que de decir, guau, puedo, ¿no? Si quiero, puedo almacenar todo lo que yo quiera, ¿no? Destilando al principio, luego como con una especie de grasa, no sé. Está guay porque si te gusta el tema de los olores y de los perfumes, pues también te explica muchas técnicas de cómo funcionaba eso en la antigüedad. Y ya está, y aquí os dejo mi recomendación de esta peli, obsesiva. Tengo la que volverla a ver si... Peli. Porque es que hace mucho que la vi y no recuerdo excesivamente mucho. Sí que recuerdo, la gente perdida, ¿no? O digamos obsesionada siguiendo ese olor. Uh-huh. En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille. ¿Qué es este sonido? Estoy creando un perfume. De la novela de Patrick Susskind. Cada perfume contiene 3 acordes, basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más. ¡Ah! Anoche soñé que estabas muerta, asesinada como las demás. Sea cual sea su desquiciado plan, seguro que sin ti queda incompleto. ¡Jean-Baptiste Grenouille! Por este acto condeno a este asesino, este descreído, a la pena de excomunión. Y los habituales actos de misericordia le serán expresamente prohibidos al verdugo. Muy bien. ¿Tú lo has visto, Michi? Sí, a mí me gustó mucho también. Pareció muy bonita y un poquito larga, a lo mejor. No me acuerdo. Sí, dura 140 y pico minutos. Sí, es larguita, sí. La recuerdo larga. Sí, sí. Pero bueno, estas son las típicas pelis en las que hay un camino que va recorriendo el personaje y a veces necesitas que sea un poco larga para que tú vayas viendo bien todo el proceso. Es verdad que hay pelis que las alargan innecesariamente. Yo creo que en este caso está justificada para que tú vayas viendo todo lo que va pasando, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ¿quién va? Michi, ¿no? Michi. Bueno, yo la segunda que tenía, Tucker, un hombre y su sueño. Por cierto, este subtítulo fue obligación del estudio, no lo quería. Qué manía con los de esto, con los subtítulos, con las. Joder, fíjate que esta película no tengo ningún tipo de sensación de que existía. Bueno, pues esta película es del 88, intentó ponerla en pie desde los años 70 y quería a Brando en su época. Y finalmente George Lucas le puso dinero en la mesa, su amigo George Lucas, para hacerla en el 88, ¿vale? Y protagonizada por Jeff Bridges, que sale precioso. Este hombre es una cosa más bonita de tío, increíble. Lo digo desde la heterosexualidad, ¿no? Sí, pero, claro, además estaba en su prime en los años 80. Sí, sí, claro. Pues es que es una cosa... Una cosa preciosa de ser humano, vamos. Y en el papel de Preston Tucker, y entonces Preston Tucker es una persona que existió, ¿no? Este era un tipo que tuvo contratos con el ejército durante la guerra, y Segunda Guerra Mundial, y haciendo tanquetas y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y en el 48 se le ocurre lanzarse al tema de automóvil de turismo, ¿no? ¿Qué se dice ahora? Y propuso el llamado el torpedo de Tucker, ¿no? Uh-huh. Y así es como era la película, ¿no? Con un dibujo, una idea, y antes de tener nada, tiene solo una idea, ¿no? Es el hombre de las ideas. ¿Y qué pasa? Pide concesión de que le dejen comprar una fábrica, pero tiene que generar 50 vehículos en un año, ¿vale? Y poner 15 millones de dólares. Según vas contando, me estás recordando la historia de Elon Musk con el Tesla. Madre mía. Y, no, esta a mí me recordó también a la historia del DeLorean, que hay varias pelis y documentales muy interesantes. Sí, sí. Y bueno, continúa. Entonces, esto es una carrera contra el tiempo y al mismo tiempo introducía a este coche unas innovaciones que ponía en peligro a las grandes corporaciones, Ford y todas estas, del momento. Por ejemplo, quería introducir el cinturón de seguridad o los limpiaparabrisas envolventes y cosas así, uh-huh, que en ese momento no se estilaban, ¿no? Ahí te salías por limpiaparabrisas y adiós, muy buenas, ahí te quedas. O por ejemplo, otra innovación, unos faros que se movían con el volante. O sea, tú girabas el coche hacia la derecha y los faros seguían ese movimiento, ¿no? Es decir, una serie de innovaciones para su época y te muestra la película. Este es un personaje de Capra, ¿vale? Tipo Frank Capra. Ajá. Es decir, es... Ya voy a ver, ¿eh? Sí, sí, tiene toda esa... De hecho, la película iba a ser en un principio un musical. ¡Hostia! Y se grabó... Y cogieron a Leonard Bernstein. No, Elmer Bernstein, perdón. Leonard, yo creo que es... Bueno, no sé, un Bernstein. Ya no, ahora me estoy dudando. ¿El de la peli que hicieron el año pasado? Creo que fue Leonard Bernstein. Sí, sí. Es que Elmer es otro. El compositor, ¿no? ¿Tú dices? Perdona, lo estoy leyendo. Cogieron a Leonard Bernstein... Sí, sí, el de la película del otro, sí. Y llegó a escribir algún tema para este musical que no fue musical. Y entonces esta es la obsesión positiva que decía al principio de coger una idea. Es el soñador, ¿no? Que tiene una idea, pero tiene que, de alguna manera, también obsesionarse y obsesionar al resto de la gente que tiene a su alrededor con la idea para llevarla a buen término, ¿no? Y ya lo digo, ya me parece una buena película. Tenemos ahí a Storaro haciendo la fotografía. Tenemos a Martin Landau, que ganó algún premio en la temporada de premios. Y varias... O sea, está muy bien esta peli, yo la recomiendo. O sea, que en este caso sería una obsesión, pero bonita, ¿no? De que no lo lleva a la perdición, sino al contrario, como claro, que le motiva, ¿no? No es destructiva, es una obsesión positiva, digamos. Claro, lo motiva para hacer cosas buenas. Claro, es creativa, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues le echaremos un vistazo porque sí, me la has vendido muy bien y la verdad es que me apetece verla. Sí, uh-huh. Yo no la he visto tampoco, me la apunto. ¿Y eso qué importa? ¿Me iba a dejar pasar la oportunidad? ¿Queréis ver lo que hay en el sobre? ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, en tal caso, claro que sí. Vamos muy a ver. Bien, queréis verlo, ¿eh? Sí, claro. Sí. Gallup hizo una encuesta para saber lo que querrán los norteamericanos al acabar la guerra. El 87% de la gente de este país se decantó por un coche nuevo. Bien. ¿Y qué creéis que comprará el público? ¿Los mismos modelos que Detroit nos ha vendido desde antes de la guerra o...? ¿O el coche del mañana? Hoy. ¡Guau! ¿Tiene clase? Seguro que coge los 145 por hora sin... ¿Sabéis quién fabricará estos coches? Nosotros. En 5 años adelantaremos a los 3 grandes. ¿Y a quién los venderemos? ¿A Buck Rogers? Bajo el capó podrán colocar el equipaje. Por tanto, el motor irá en la parte trasera. Mirad aquí. Habrá un reductor a la transmisión y conectado a... ¿Estás loco? Necesitaríamos un eje de 1,80 de longitud. La cena está lista. Estupendo, enseguida vamos. ¿Cuántos serán? Pues todos. ¡Emily! ¡Dales una comida! Muy bien, pues Juan, de tú tenías otra también. Sí, bueno, voy a hablar de la película que vi recientemente, que era del Teorema de Marguerite. Bueno, esta película es francesa, como creo que he dicho antes. Y bueno, no sé, las matemáticas siempre están asociadas a una especie como de obsesión, ¿no? A la hora de resolver un problema o a la hora de sumergirte en el mundo de los números. También adquiere, todos los personajes que adquieren este o esta obsesión tienen un cierto autismo o una manera de muy particular de afrontar este tipo de... Porque, claro, todo son situaciones tan abstractas que tienes que abstraerte muchísimo y sumergirte de lleno, ¿no? Bueno, pues ese es el personaje de esta actriz francesa, bueno, suiza en realidad, que interpreta a Margarit, es una cerebrito de una escuela superior de Francia, y está tutoreada por otro gran matemático, y ella está intentando descifrar lo que es lo que llaman la paradoja de Goldbach. La paradoja de Goldbach. Que la paradoja de Goldbach, resumiéndola rápidamente, es que cualquier número positivo par, o sea, desde el 2, 4, 6, se puede expresar con la suma de dos números primos. Los números primos son números que solo se pueden dividir por ellos mismos y por uno. Rollo, entonces, yo que sé, por ejemplo, el 2, 1 más 1 y el 4, sí, 3 más 1 y cosas así. Sí, sí, efectivamente. O el 6, 3 más 3, el 8, 3 más 5 y así todo. Pero claro, como los números son infinitos, esta conjetura no se ha probado de que sea correcta, porque los números son... Entonces, ahí anda la chica esta intentando dar validez a esta conjetura, ¿no? Claro, como creando un algoritmo o algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y entonces está becada por la escuela, prácticamente vive allí, 24 horas sobre 24, obsesionada. Y cuando tiene que demostrar que es así, cuando parece que ya la tiene, le descubren que falla. Ella se hunde, se viene abajo, tal, abandona la escuela, abandona, digamos que tiene que empezar de cero, abandona la escuela, abandona las matemáticas, se sumerge en lo que es, abandona ese mundo y se sumerge en la vida real, ¿no? En lo que es, digamos que ha perdido su vida de persona humana, que es. Claro. Y bueno, pues allí consigue vivir con una compañera de piso que conoce casualmente y de repente jugando a una especie de póker chino que no recuerdo cómo se llama, Gojin o algo así, le entra de nuevo el gusanillo de esto y se mete otra vez. Esta vez con la ayuda de un, bueno, le ponen ahí un love interest a la película y la chica pues empieza en una cosa que la compañera abandona el piso porque tiene que irse de viaje y tal, empieza a rellenar las paredes de la casa con pintura de encerado para poder hacer, para pintar con tiza, o sea, para dibujar o formular con tiza, y rellena todas las paredes, todo lo tiene, pero tremendamente, bueno, se sumerge ya al 100% con fórmulas, números, letras, para sacar adelante esta explicación, ¿no?, matemática. Y bueno, pues ahí anda. Es curiosa en ese sentido, ¿no? Porque digamos que para alcanzar eso, digamos, tiene que tener otro tipo de... Tiene que buscar otra perspectiva diferente al enfoque original que tiene, ¿no? Ay, ahora me quedo con la intriga de si lo consigue o no. No, yo no voy a decir nada porque... Tendré que ver la peli, ¿no? Sí, efectivamente. Es muy curiosa porque, bueno, te vas empatizando, ¿no?, con el personaje y con la causa que tiene. Y aparte es eso, que es muy también muy interesante cómo ella se va moldando a la vida de persona normal, ¿no? Ajá. Para digamos, volver otra vez a la senda de encontrar solución a esta conjetura. Uh-huh. Y bueno, como curiosidad, pues le pregunta, ¿no? ¿Y esto qué propósito tiene? Le pregunta la compañera de piso en una secuencia. Le pregunta, bueno, ¿esto qué, para qué sirve, no? ¿Qué tiene? Dice, bueno, pues no sé cómo le responde exactamente. Le dice, bueno, pues es que esto es un hito en la humanidad. Es una especie como de poner una forma, o no sé cómo lo explica, pero quiere decir que eso, que es un hito, es una forma de empezar a construir a partir de ahí. Claro. No sé. En realidad, esta, ya digo, lo que más me gusta de la película es precisamente todo lo adyacente a la matemática. Bueno, esta es curiosa, no es una mala película, está muy bien. Me llamo Margarita Hoffman, tengo 25 años, estoy en el último año del doctorado de matemáticas en la ENS. La conjetura de Goldbach es uno de los problemas matemáticos sin resolver más importantes. ¡Marguerite, al seminario! ¡Marguerite, al seminario! ¿Qué tal? ¿No estás muy estresada? Estoy repasando. No entiendo cómo calculas la constante C. No puedes hallar K, N y delta simultáneamente. En efecto, eso invalida todo el razonamiento. Tu marcha precipitada ha causado sensación. Si dejas la tesis, la facultad te reclamará el sueldo de los 4 años. No voy a cambiar mi decisión. ¿Te estás aprendiendo el catálogo de memoria? Sí. No me habéis pagado este mes. ¿Cómo piensas conseguir 1000 euros antes del sábado? Mayón. Organizo partidas y me llevo un 20%. Te esperan allí. Mayón. ¿Entiendes que me dé miedo, que me preocupe después de lo que ha pasado? Siempre te preocuparás, por eso es más fácil mentirte. Hay que ser sólido para trabajar sobre Goldbach. Es un problema laberíntico. Estoy flipando, ¿te has pasado? He encontrado el último movimiento. Es un método nuevo, nunca se ha hecho. Es grandioso, tengo que enseñártelo. Y en cierto modo también me recordó a otra que es la de que también tienen las matemáticas como nexo común, que es la de Darren Aronofsky, la de Pife en el caos, que también más conocida y también tiene las matemáticas ahí como una especie de obsesión, ¿no? Sí, sí. O la de Una mente maravillosa. Es sí, también. De matemáticos. Sí, es que es eso. Muchas. Sí, sí. Sí. Pues la veré esta. Me la has vendido bien también. Tiene buena pinta. Estas me gustan. Ya me comentarás qué te parece. Y los oyentes si quieren comentarlo, pues también. Claro. Muy bien. Pues tú no has visto esta, ¿no, Michi? De, no está mal. La apunto también. Muy bien, pues yo después de esta que has dicho tan interesante, pues yo voy a presentar una que es como muy tontuna, para quitarle un poco de hierro. Estoy esperando. Estás esperando, yo creo que tú la has visto esta. A ver, es una peli muy tontuna de humor negro, así, que se llama Le Dime. El título en español es La chaqueta de piel de ciervo. Ah, vale, sí que la he visto. Y es tontuna, ¿verdad? Pero es graciosa. Que es del director Quentin Dupieux, que como muchas veces hemos hablado de él, tiene pelis de humor absurdo y algunas para mí demasiado y otras que sí que les encuentro el punto un poquito más gracioso y más currado, ¿vale? En este caso yo creo que es de mis favoritas suyas. Uh-huh. Y bueno, es una especie de thriller, pero no deja de ser de una comedia negra, comedia un poquito absurda. Que bueno, está ambientado en los Alpes franceses, ¿vale? Y es de un señor que, bueno, que se divorcia y que se obsesiona con una chaqueta que es de ante como de piel de ciervo, ¿no? Entonces la quiere comprar a toda costa. Entonces, pues bueno, una vez la consigue, que lleva un poco, a veces le lleva un poco a hacer cosas un poco de malas artes para conseguir lo que quiere. A veces se hace pasar por cineasta, a veces hace cosas un poquito más chungas, ya un poco criminales, ¿no? Porque una vez consigue la chaqueta, pues en su camino, pues se va encontrando otras prendas que también son de ante. Y se empieza a obsesionar con... Es que parece muy tontuno el argumento. Se empieza a obsesionar en... Anda, pues unas botas, pues anda que no quedaría yo molón con unas botas también y esta chaqueta. Ya luego ve un sombrero, pues anda que no estaría yo molón. Y es como que le hace como una obsesión a conseguir todo de prendas que estén hechas de piel de ciervo o de ante, que además que tiene una expresión muy graciosa, porque sí, se mira al espejo y dice, ¿cómo dice? No me acuerdo. ¿Qué estilazo? Dice, ¿qué estilazo? Cada vez que se ve, sí, ¿qué estilazo? Y es que además el tío es un mindundi, porque tú lo ves y es un señor ya, pues que tendrá unos 50 años o así, así con barba y bigote, como muy, no sé, muy normal, ¿no? Pero está zumbadísimo, porque ya te digo, para conseguir lo que quiere, porque toda su sesión es ir vestiéndose de piel de ciervo y conseguir lo que quiere, pues se vuelve un tío bastante chungo, la verdad. Y es una peli, yo creo, bastante divertida. Bastante divertida. Sí, bueno, como son todas de Quentin. Sí, pero ya te digo, hay algunas que son un poquito más tontunas, como alguna vez he comentado la de Rubber, por ejemplo, que es la primera peli suya que vi, y la verdad que lo taché un poco como director, y luego ya le he dado otras oportunidades, y que es verdad que otras me han gustado más. Y esta creo que está muy bien, es muy graciosa, y no quiero decir mucho más de la peli, porque lo gracioso es verla, eso, con esta perspectiva de que es una peli un poquito sin ningún trasfondo que te vaya a hacer reflexionar sobre la vida ni nada de eso, pero que te ríes, que te ríes. Que a mí lo que me una de las cosas que me gustó de esta peli es cómo crea tensión Quentin Dupieux de este tipo de situaciones, porque claro, le va poniendo ese aspecto de thriller o de película, sí, de misterio, sí, sí, que le hace que le añade una capa de humor aparte de esa, ¿no? Claro, porque es eso, va siendo un thriller, pero de vez en cuando te recuerda lo absurdo que es de sí, la claro, situación. Y entonces piensas, oh, es que es súper interesante, pero estamos hablando de un tipo que quiere conseguir ropa de cuero o de ante. Sí, sí. Entonces, claro, es como, bueno, que le quita un poco de hierro a veces a las obsesiones, ¿no? De decir, no, es que no todas las obsesiones pues tienen fines tan nobles como este del Tucker, ¿no? Sino que hay otros que se obsesionan en chorradas inmensas. O sea, hay algunos que sí, que quieren ser matemáticos o descubrir no sé qué, y otros que no, que están zumbados y que lo único que quieren es pues su obsesión de, pues como hay gente que se obsesiona en coleccionar sellos o en, pues este, en lo que pasa que ya te digo, este lo lleva pues eso, por muy mal camino. El protagonista es Jean Dujardin, que la verdad es que es ideal para este personaje. Sí, sí, es perfecto, es perfecto. Yo cada vez que se miraba al espejo y decía, qué estilazo, es que lo dice de una forma, qué estilazo, que es que te partes. Y la chaqueta es un poema, porque es una chaqueta con, bueno, de color marroncito, de ciervo, de piel de ciervo, ¿no? Sí, sí. Y con flecos. La chaqueta es una mierda. Con flecos en las mangas, en la pechera. Claro, y él va coincidiendo pues que si era unos guantes, que si era un tal. Y cuanto más cosas se pone, tú desde fuera más ridículo lo ves. Porque ¿de dónde va este hombre así? Es que además va por la calle y la gente se lo queda mirando como diciendo, este con estas pintas, ¿de dónde ha salido? Y él está súper feliz con su ropa de antes. Está muy muy bien. Esta sí, es muy cortita, dura 77 minutos. Bueno, como todas las películas de Quentin Dupieux, sí, la verdad entonces, es una maravilla. Sí. Es un ratito que lo disfrutan muchísimo. Recientemente he visto la de Dalí. Esa no la he visto. Y es maravillosa también. Sí, ah, pues esa me la apunto. Pues es que es eso, estas son las típicas películas para ver un día que no tienes ganas de ver nada súper denso. Y sí, son muy, muy entretenidas. ¿Cómo dices que sí? ¿Qué esta que es? Última, Dalí. Sí, Dalí. Dalí, a ver, voy a buscarla, Dalí. Esta no sé cuál es. ¿Cómo es que no sé cuál es? Joder, es Dalí, pero se escribe con varias as, ¿vale? Maestro, ¿podemos hacer un descanso? Joder, qué pesadilla. ¿Estás mal de la cabeza? Molestarle así. ¿Tú sabes quién es? Though Dalí es probablemente el único artista que sigue vivo en este planeta. La cámara, enorme, gigantesca. ¡Acción! Lo único que odio todavía más que los niños son los dibujos de los niños. No puedo soportarlos. Soy yo, pero más viejo. ¿Usted de viejo? Sí, muy viejo, horrendo y en silla de ruedas. Verá, el sueño empieza en el infierno. El infierno. ¡Es inadmisible! ¡Pablo! ¡Aquí estoy! ¡Señor Dalí, por favor! Es un mal momento. Justamente ahora están lloviendo perros muertos. ¡Eso es! ¡Ah, sí! ¡Es Dalí! Parecías tan emocionada por el proyecto, pero en confianza. Una panadera que quiere hacer un documental sobre un pintor... Pues, ah, sí, ya la veo. De 2023 es. Hostia, pues esta no la he visto. Vi la última que hizo, que es la del segundo acto, que esta sí que la comenté en el especial de Sitges, que esa está muy bien también. Es cine dentro del cine. Esa está chula. Pues esa no la he visto, la del segundo acto. Pues esta está muy bien. Esa está muy bien. Esa te la recomiendo. Y, pero bien. Esta de Dalí, pues no... Pues me la apunto también. Muy bien. Además es lo que dices, que estas películas se ven en, vamos, con una... Yo, sinceramente, cuando me enfrento a una película, bueno, me enfrento a una película de este hombre, la verdad es que me sumerjo totalmente en su propuesta. Sí, yo creo que su más conocida, a lo mejor, es la de Mandíbulas. Sí, pues mira, esa no me gustó tanto, ¿eh? A mí me gustó, pero hay otras que me han gustado más. Pero sí que es verdad que es como que se hizo la más mediática, que ya partimos sí. De la base que la premisa es de unos chavales que tienen en el maletero una mosca gigante, pero un gigante me refiero tamaño gato gordo, ¿vale? Y es su mascota. Entonces, bueno, es como eso, es el maestro del absurdo este hombre a hoy en día. Sí. Esta no la has visto tú, ¿no, Michi? La de Le Dime. Yo estoy callado porque no he visto ninguna de este tipo. Pues apúntate esta de piel de ciervo, que vas a flipar. Ok. Muy bien, pues nada, si queréis, hay muchísimas más películas de obsesiones. Sí, si bueno, yo la de Whiplash, por ejemplo, yo creo que es la más arquetípica, pero bueno, no vamos a hablar de esta película porque, en fin, yo creo que todo el mundo la conoce. Sí, muy bien, pues si queréis, vamos a las recomendaciones. Muy bien, chicos, pues hasta aquí las pelis de obsesiones y nada, si queréis pasamos a recomendaciones que habéis visto últimamente, que últimamente ahora es la época de cosecha buena, es claro, decir, en verano estamos aquí con una sequía y en esta época de festivales pues sacan toda la palestra y la verdad es que yo me he hartado de ver películas entre los Goya y los Oscars, madre mía. Entonces, ¿qué traéis vosotros? ¿Qué habéis visto estos días? Bueno, yo tengo una serie que está petándolo bastante, se llama Common Side Effects, o sea, efectos comunes, creo que se tradujo aquí en España. Uh-huh. Bueno, es una serie de animación para adultos. Uh-huh. Y la historia es un señor así un poco estrafalario y excéntrico que encuentra un hongo que es capaz de curar todas las enfermedades. Ajá. Y entonces tienes ahí a las grandes farmacéuticas detrás de él y al mismo tiempo al FBI, varios personas distintas. Una pregunta, ¿pero el hongo este se lo encuentra en la naturaleza o lo fabrica creándolo él? Pues lo encuentra, es que no... Ah, lo encuentra. Ah, vale. Bueno. Que es natural. Como el que va a buscar setas, Rama. Vale. Y te encuentras un... Ajá, vale. Tú puedes fabricar, necesitas una espora, necesitas nada... Puedes modificarlo de alguna manera, pero tampoco puedes... Uh-huh. Bueno, encuentra un hongo que es capaz de hacer estas cosas, uh-huh, y se pone una amenaza para las grandes farmacéuticas. Es decir, uh-huh, que aquí tenemos un thriller de conspiración, uh-huh, y con un humor bastante bobo, absurdo, muy bien escrito, muy bien, la animación está muy bien, recuerda cosas así como japonesas a veces. Uh-huh. ¿Dónde está? ¿En Netflix? No tengo ni idea dónde está. Esto salió en Cartoon Network en Estados Unidos. Ajá. Pues no me suena de nada, ¿eh? Bueno, se llama... Me parece interesante. Common Side Effects. Ajá. Y esta es la historia. Es lo mejor que he visto en los últimos meses, ¿sabrá? O sea, que estás metido con la serie, ¿no? ¿Y, ¿cómo? Y se sabe si... ¿Estás metido con la serie 100%? No, sí, estoy completamente... imbuido. Obsesionado. Oye, pero ¿y se sabe si va a haber más temporadas o es miniserie y ya se termina? Bueno, tú ya sabes cómo es esto. Primero dicen que es miniserie o serie limitada, y sí, pero si triunfa... empezamos a sacar ahí a tope, ¿no? Claro, vale. Es como todo. Hay muchas series que empezaron como serie limitada, pero que al triunfar, claro, y tal, pues dijeron... ¿Cuántos capítulos son y todo eso? ¿Cuántos capítulos son? Pues ahora te lo digo, un momento. Normalmente no son 10. Son 10 capítulos, se han emitido 4. Vale, o sea que no está sacada entera, ¿no? Uh-huh. No, esto va semanalmente. Vale, vale. Can I tell you a secret? Yeah, please. Okay, just go with me for a minute. What if there were a medicine that could heal, like, almost anything? A mushroom. Not just any mushroom. The caviar, the ghost orchid of mushrooms. We spend more money than ever on healthcare, and everyone's still sick. Think about all the people who make tons of money just from keeping us sick by keeping us unwell. This company, Ryudical Pharmaceuticals, their CEO is this, like, evil. He's not even smart enough to be evil. He's like the devil's idiot butler. You know how bad my life is right now? Ah, great. Now my room service is here. Rick, what would happen if I brought this company, like, a new product? You mean like a drug? Yes, kind of. Get me something by the end of Q3 and you can have my beach house. Can we meet up? It's kind of urgent. What is going on, Marshall? Two things to mention. Some people are following me and I brought my tortoise. Francis, look around. Bueno, pues nos esperaremos que termine la primera temporada por lo menos, y cuando la termines de ver nos dices si sigue bien o que a veces va de capa caída, o a ver cómo aguanta. Bueno, yo no creo que baje el nivel. Otra cosa que he estado viendo es la tercera temporada de Invencible, Invincible. Uy, todavía no he empezado, me van a reñir. También es animación así con destinada a adultos y que está siendo muy buena, muy buena. Todavía, incluso la tercera temporada sigue bien, ¿no? No sé, a mí el último episodio, de hecho, es de los que más me han gustado de la serie. Ajá, qué guay. Esta serie, claro, tiene mucho de gore, ¿vale? Tiene mucho de violencia, ultraviolencia y tal. Pero yo creo que si le quitaras eso, o si lo hicieras más liviano, seguiría siendo buena, ¿no? Yo creo que pasan a veces un poquito, no hace falta ser tan gráfico con la violencia, en mi opinión, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que... Es decir, que si eres un alma sensible, pues lo mismo no te la pongas. Bueno, pero tú eres un alma sensible y la estás viendo, o sea, sí, que... Pero yo soy de los que si se pasan de la raya, pues igual miro un momento para la ventana, joder. Vale. Es decir, te quiero decir... Bueno, está bien. No, es que a mí ver cómo le revientan la cabeza a un tío y que te lo enseñen todo... Pues bueno, no me... pero siendo de dibujitos es menos. No, vale, de acuerdo. ¿No? O sea, que si fuera de personas te daría más asquito, ¿no? A lo mejor. No, sí, bueno, claro, sí, supongo, sí, sí. Claro, es que esto de la sensibilidad cambia tanto de una persona a la otra. Yo recuerdo siempre que cuando era pequeña, en el colegio, nos pusieron la película de Excalibur, ¿vale? Joder, a mí también me la pusieron en el colegio esa. Pues resulta que cuando era el momento de la batalla, nuestra profe de literatura nos dijo, a ver, los que tengáis estómago sensible, ahora no miréis porque yo en esta escena no puedo mirar. Claro, éramos niños, pues todos ahí en primera fila, a ver qué sale, ¿sabes? Fue como un, ella quería como protegernos y lo que hizo fue, a ver, para nosotros el mensaje fue, va, mirar atentamente que ahora va a salir. Efecto Streisand de manual. Sí, total. Sí, pero te quiero decir, son los Teletubbies comparado con la violencia que se ve hoy en día. Claro, por eso te digo que imagínate que esa señora pues ya le daba cosas a Excalibur, pues esta serie pues se muere. Sí, sí, es una cosa. Pues es que me la han recomendado un montón de veces y todavía tengo pendiente de empezar la temporada 1, ya va por la 3, madre mía. Pues no leas nada porque hay un spoiler gordo en la temporada 1. No, es que no sé ni de qué va prácticamente, solo es como que es como algo de superhéroes o algo así. Sí. Y ya está, es toda la información que tengo. Y lo de la violencia también lo sabía, pero nada más. Pues ya la veré. Juan, ¿te quieres ir tú? Bien, vale. Bueno, pues yo traigo, bueno, yo he visto varias películas, bueno, de los Oscars, de los que van a estar, he visto dos que las traigo a colación. Bueno, la primera que he visto es Anora, película de Sean Baker, y me ha resultado ser un peliculón, o sea... De lo mejor, sí, un peliculón. O sea, es un peliculón. Sí. Okay. Es sin paliativos, a pesar de que dura más de 2 horas. Uh-huh. Y que tengo mucho reparo por ese tipo de películas. O sea, pues pero, es que este año son larguísimas, ¿eh? Sí. Bueno, ya lo del Brutalisto. Yo creo que lo de Brutalist viene por la duración de la película, pero. No. Pero sí que es verdad que es muy larga. Yo la fui a ver hace poco al cine, son 3 horas y media. Y largas y con un intermedio de 15 minutos. O sea que... Sí. Bueno, pues Anora, es un peliculón. Reconozco que no soy objetivo con Sam Baker. Sam Baker tiene 3 películas y las 3 me han parecido una maravilla. Su debut fue Florida Project, que me pareció una casi bomb. Uno de los finales más bonitos y mejores que pueda haber en una película. Es preciosa Florida Project. Bueno, pues Florida Project fue su debut. Luego hizo otra película llamada Red Rocket, que también es muy buena, buenísima también. Yo no la he visto esta. Red Rocket. Sí, Red Rocket, que va de un pavo que es un que vive en Texas y se va a vivir a... Bueno, vuelve después de Texas, después de dedicarse a ser actor porno. Y bueno, hace una semblanza. Es que Sean Baker tiene una obsesión por mostrar o encontrar poesía o lirismo en la white trash, en la basura blanca o en los bajos fondos o en el detritus de la sociedad. Ajá. Y Anora va también por ese lado. Anora es una chica que se dedica a es una stripper en un garito de stripper. Y un día va allí a pasarlo bien un hijo de un magnate ruso. Allí se conocen y el chico este, que es un tiene el dinero por castigo de su padre, claro, le empieza a encontrar mucho gusto por Anora, por la chica esta. Y se la lleva a su mansión, en fin. En cierto modo, la película está dividida en 2 partes, que es lo que es la primera parte es en la historia de amor, que viven, bueno, amor. Yo suelo decir que, bueno, que yo me he convencido de que es una especie de Pretty Woman para la generación Z. Sí. Y realmente es eso, ¿no? En la primera parte se pasan pues eso, del desfase que tiene este tipo, se van a Las Vegas y tal y cual, en fin, se pasan la película follando y drogándose, escuchando trap, Bueno, es una vivencia, vivir al límite, ¿no? La vida. Y luego llega la parte de la segunda parte, que es la parte de las consecuencias, que es la segunda parte, que es cuando todo lo que han construido, pues lo tienen que. Es que tampoco quiero contar mucho. Todo lo que han construido lo tienen que deshacer. Y es esa segunda parte de película es genial también. De bienvenido al mundo real, ¿no? Bueno, no quiero adelantar cosas. Y ya digo, Sean Baker. Me encanta porque narra muy bien ese submundo, esa otra América, ¿no? Esa América distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? De purpurina. Bueno, más real, ¿no? Porque sí, más real. Muy familia americana feliz. Y ya digo, y no creo que se lleve muchos Oscars porque es demasiado buena para pues era de las favoritas, ¿eh? No sé, yo tampoco me he informado mucho, pero yo creo que es demasiado buena para ser premiada. Y bueno, pues nada, pues os la recomiendo porque ya digo, de 2025 es de lo mejorcito que he visto. ¿Qué es eso? ¿Es una mariposa? Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito. ¿Qué clase tienes? Te voy a hacer un cinturón. ¿Uno de dinero? Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón. No, pero así llamas al dinero. Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso. Va a ocuparse de todo lo que necesitéis. Dios bendiga América. A ti работаешь клуба. Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto? Soy grande narcotraficante. ¿En serio? ¿Por qué vienes de mí? No. Nos vamos a las putas Vegas. Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia. ¿Quieres que sea tu mujercita? Va, en serio. 3 quilates. ¿Qué tal 4 o 5 o 6? Te doy 2 semanas, zorra. Voy a estar súper chill ahí en mi mansión. ¿Qué haces? ¿Te crees que no podemos matar a mi дочь? ¿Te crees que es una prostituta? ¿Qué? Este no es un matrimonio de verdad. Vamos a anularlo y tú no tienes ni voz ni voto. Pues a ver si la veo y... Bueno, yo la voy a ver seguro. Pero sí que es verdad que me falta este año un peliculón de estos de decir esta es la que quiero que gane porque... Yo soy muy pro la sustancia, pero entiendo que no vaya a ganar porque es una peli de género y es muy difícil, muy difícil. Pero las otras que he visto tampoco las veo como boa peliculón que gane el Oscar. A mí me gustaría la sustancia, pero a lo mejor Anora es la que me falta, ¿no? No sé, ya me contarás a ver qué te ha parecido. A mí ya te digo, igual es que tengo muy idealizado, pero es que lleva 3 pepinazos de peli, porque Florida Project, peliculón. Red Rocket, peliculón también. Y Anora, pues me ha resultado también un peliculón. O sea, es espectacular. Pues. Vamos a ver, a lo mejor sí. Muy bien. Pues, ¿y quieres comentar alguna más? Sí, bueno, y luego tengo otra. Yo tengo 3 directores de los, digamos, de la nueva hornada, entre comillas, porque ya tienen esto, pero tengo 3 directores que los tengo, digamos, que me parecen muy más que interesantes. Uno es Sean Baker, el director de Anora. Otro es David Lovely, el de El Caballero Verde y Agos History. Ah, sí. Y que también lo tengo en el radar. Y luego el otro es y el director de esta película, que es Robert Eggers. Ajá. Robert Eggers. Vale. A mí me gusta mucho también este director. Bueno, pues de Robert Eggers, la que traigo es Nosferatu de Robert Eggers. Ajá. Es una película, bueno, pues es la versión de Murnau adaptada a la actualidad, ¿no? Bueno, Robert Eggers, si tienes que... la técnica es impecable. La verdad es que el tipo este filma de una manera tan, tan preciosista que es que lo hace todo de una, ya digo, impecablemente. Y la fotografía es fantástica, todo es fantástico. Todo lo que rodea a la que es la historia lo filma fantásticamente. Y bueno, la versión esta de Nosferatu nueva tiene muchas... Por supuesto, tiene la historia, la conocemos todo, porque bueno, la historia de Drácula, bueno, o en este caso Nosferatu, la de la película clásica de Murnau, la adapta a su estilo personal y ya digo, es una experiencia totalmente, una experiencia visual muy, muy, muy potente. A mí te deja llevar por su forma de rodar y de hacer cine de Robert Eggers. No me ha gustado, en cambio, el diseño del Conde Orlok. Quizá porque tengo tan metido en la mente el Nosferatu original, el Conde Orlok original. Este no es original, pero sí que tiene pinta de ser, aunque es, la verdad es que es monstruoso. Pero en cambio sí que el personaje es muy potente, tiene mucho poder, se nota que domina totalmente la escena, incluso cuando no está presente en imagen. Y luego pues eso, la chica que hace de la chica Ellen, interpretada por la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp, es una víctima propiciatoria muy muy muy frágil, es ideal en este caso para las perversiones de Nosferatu. Como curiosidad, no sé qué tiene, bueno, como en la historia de Drácula o en este caso Nosferatu, no deja de ser un triángulo extraño, triángulo amoroso, ¿no? Entre lo que sería la chica, el chico y el Drácula, o en este caso Nosferatu, ¿no? Y bueno, el chico lo interpreta David Holt, que como curiosidad diré que era el que también salía en Renfield, la película de Drácula que hacía Nicholas Holt. Pues es en la película Renfield, hace el papel de Renfield. Sí, es verdad. Y también sale en ella el que también hizo de Nosferatu, efectivamente. Como curiosidad. Sí. Y bueno, ya digo, Robert Eggers, en fin, las películas que tiene tienen un sello personal, la verdad. No es necesario que te digan que una película es de un director y empieza a tener su sello personal. Bueno, es increíble. La historia la alargan demasiado porque, claro, yo ya sabes lo, porque claro, yo he visto la de Murnau, he visto la de Willy, la de Herzog, y claro, la historia ya la sabes, y en cierto modo se me ralentiza un poco, pero sí que es cierto que te dejas sumergir por la belleza de los planos y las secuencias. Juega muy bien con las sombras, en fin, está muy bien. Yo, por comentar un poquito, también se me hizo un poquito larga, es verdad, porque lo que tú dices, ¿no? De que como sabes la historia, pues sí, pasa un poquito así al ralentí. Visualmente me coincido que me parece espectacular. Yo también soy muy fan de este director. Me falta la del Hombre del Norte, que es la única que no he visto suya, pero las demás me parecen una maravilla. Esta me gustó mucho, la fotografía. Es oscura, pero le queda bien. La interpretación de Lily Rose es espectacular, lo hace súper bien. Sí. Y yo discrepo, porque he leído mucho también que coinciden contigo que el Conde Orlok no les gusta como... Yo creo que es más que nada algo mental, porque es que estamos acostumbrados al diseño del Conde Orlok original, el de Murnau, claro. o el que interpretó Klaus Kinski. Y pues a mí... Sí, sigue, continúa. Claro, pues a mí me gustó porque lo vi diferente y lo vi como más realista, porque claro. Si te imaginas Vlad el Empalador, pues es como... transformado en bestia el que más se me asemeja, porque es que es como podría ser, ¿no? De que lo ves así como un bárbaro, ¿no? Lo ves con una estética muy parecida a lo que podría ser la evolución de eso, de un guerrero del emperador convertido en el paso de los años. A mí me gustó cómo estaba hecho. A mí no me chirrió. Lo que sí me quedé todo el rato como con la sensación, porque yo tengo muy presente la de Coppola, por ejemplo, ¿vale? Entonces como que esperaba un poquito más, pues toda la historia esta de amor, que es verdad que no aparece en los libros ni aparece en las otras películas, pero como que lo que tú dices, ¿no? Es como un triángulo amoroso y la parte de amor de ella hacia la bestia en esta no se aprecia prácticamente. Porque no, más que nada es el control mental que somete Nosferatu a ella. Entonces me hubiese gustado un poquito más eso, pero claro, eso ya es una percepción totalmente personal, ¿sabes? Entonces, sí. No se lo voy a reprochar a la peli. Pero sí, me gustó, pero me sigue gustando mucho tanto la de Coppola, que sí que es verdad que ha envejecido peor y esta técnicamente es una maravilla, así que me quedaría con las dos. Bueno, con todas, porque las otras también están muy bien, pero está bien, me gustó. En general me gustó, no la veo como una maravilla de decir, ¡buah! Mi nueva película favorita de estos, pero como que aporta, ¿sabes? Como que no pienso que fuese innecesaria, sino que le suma, que está bien. Hay un plano secuencia que es al principio, cuando sale a la calle el personaje de Michael Hall, Nicholas Hoult, sí. Y que se ve la vida de esa ciudad, ¿no? Que sí. Luego va a ser devorada por la peste. Sí. Y es fantástica. Es que me está tan bien ambientada. Sí. Es todo, sí. todo funciona. Técnicamente me refiero. Sí, en todas sus pelis, todas las que he visto, visualmente es una maravilla. Sí, sí. Está muy bien la del Hombre del Norte. Eso sí, es lo que me falta. Yo también, o sea, yo he visto las cuatro que tiene y son fantásticas las cuatro. A mí me falta esa. Muy bien, pues nada, ahí queda la recomendación. Yo, como he visto muchas de los Oscars, no voy a hablar de todas, obviamente voy a seleccionar dos que me han llamado un poquito más la atención de hablar de ellas así como más brevemente. Una es A Real Pain, que está dirigida y guionizada y interpretada por Jesse Eisenberg, y el otro protagonista, coprotagonista, es Culkin, el hermano. El hermano. Sí. Y bueno, me sorprendió porque me gustó bastante. Es una historia de dos primos que son judíos y que se van a hacer un viaje a... ¿Dónde se van? Auschwitz. Polonia. Sí, a Polonia, a hacer como a sus raíces, y van a ver campos de concentración, a Auschwitz, y van a ver pues zonas donde como un road trip, ¿no? De judíos, o con un grupo turístico, que van haciendo diferentes paradas, y bueno, y te van contando un poquito pues la situación personal de estos dos personajes. Muy distintos los dos. Jesse Eisenberg, que es una persona muy polite, que se dice, muy muy políticamente correcta, muy formalito, muy de no llamar la atención, muy respetuoso, muy educado, muy invisible al final también, ¿no? Y muy buena gente, tal. Y el otro, el primo, pues es el típico loco de ahora estoy súper arriba y luego estoy súper abajo, y de, bueno, de un tema, trata bastante el tema de la salud mental también. Y sí que es verdad que a lo mejor puedes ver que los dos personajes son a lo mejor demasiado extremos, ¿no? Como un poco de caricaturizados, incluso el prototipo de personas que son. Pero bueno, que yo conozco gente de los dos tipos. Pero está bien, ¿no? Que se visibilice un poco pues estas personas, este tipo de personas, y cómo conviven en el mundo, ¿no? Las dificultades que tienen, ¿no? Y la relación entre ellos pues es bonita. Yo creo que se nota un poco que el chaval ha hecho una peli que en la que es un buen comienzo, ¿no? Ha hecho alguna más, no muchas, pero se nota como que no es un guión ahí súper redondo, ni unos personajes súper redondos, pero que está muy valiente de hacer una peli así, que a mí me gustó. Creo que es muy sensible y está muy bonita de ver. We stay moving, we stay light, we stay agile. Yeah. The conductor's gonna come through, taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. He gets to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers. Sorry, where are the stragglers? Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home free. This is so fucking stupid. Tickets are probably like 12 bucks. That's the principle of the thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. Flying fuck, man. I'm so sorry. Why did you do fuck, that? You're like red. Yeah, because you fucking slapped me in the face. Sí, bueno, yo esta la tengo en el radar, ya la veré. Sí. Ajá, está además, bien. Además es una peli que tiene pinta de no tomar, quiero decir que no es muy pretenciosa, es una peli que puede estar bien, sí. Sí, además no es excesivamente dramática, porque claro, como los personajes son un poquito caricatura y el chaval este ya tiene una presencia como que te da risa un poco, el Jesse Eisenberg, ¿no? Por su forma de ser, porque hace como el papel de siempre, ¿no? Así como todo muy nervioso, muy así, ¿no? Entonces, pues que te da como medio risa, ¿no? La película. Pero luego trata cosas importantes, entonces está bien. Pero no desde un tono demasiado... No es muy triste, ni muy dramática, ni nada, ¿sabes? Se ve bien, es ligera de ver. Y luego la otra que quería hablar es la de 5 de septiembre. Joder, esa la vi ayer. Ah, sí, mira. Pues 5 de septiembre es una peli que trata sobre lo que pasó en Múnich, ¿vale? Con los Juegos Olímpicos que... En 1972. De 72, exacto. Que pasó en Múnich, que hubo un atentado contra los atletas de Israel. Entonces, bueno, te lo planta desde el punto de vista, desde la historia, ¿no? De la redacción, como si dijéramos, de la ABC, cómo empieza ese día, de que están ahí grabando los juegos y retransmitiendo y tal, y de repente pues empiezan los sucesos y te va explicando en la redacción todo cómo van viviendo, toda la situación, a como a tiempo real, ¿no? Porque fue la única cadena que lo retransmitió en vivo. Y entonces, pues bueno, vas un poco con ellos, con la tensión de a ver qué es lo que está pasando. Si alguien no sabe lo que pasó, que no lo mire y vea la película, porque es muy emocionante. Yo sí lo sabía y aún así me pareció muy emocionante como estaba explicado, ¿no? La verdad que es bastante angustioso, ¿no? Sufres un poco con ellos todo el proceso, porque aparte de la angustia de lo que va pasando, pues es también la angustia de ellos, las dificultades que tienen a la hora de ir retransmitiéndolo, ¿no? Y los problemas que van sucediendo. Y me gustó mucho cómo está explicado y cómo está contado y cómo lo interpretan. Uno de los protas es el Skarsgård, pero no el de la familia Skarsgård, sino el otro, que no tiene nada que ver con él. Peter, creo que se llama. Peter Skarsgård. Y muy bien, todos los personajes lo hacen muy bien y me gustó. ¿A ti qué te pareció, Juan de? ¿No te gustó? Sí, bueno, lo has explicado muy bien. Efectivamente, es la cobertura que hacen de este tipo, de este atentado. Y bueno, la verdad es que la película tiene un ritmo fantástico, no es excesivamente larga y la película pues va increciendo en cuanto a la tensión que se va produciendo según van narrando los hechos. Hay muchos actores, muchos protagonistas, o sea, muchos actores que están ahí y que van interactuando y quizá pierdes un poquito de quién es quién. Pero bueno, ya digo, la peli merece la pena y está a mí me gustó, sí. Ves también cómo se hacían antaño las cosas, con las cintas magnetofónicas, con las cintas de cómo hacen los rótulos. Claro, es que eso está muy guay, eso, ¿no? De decir, pues jolín, hoy en día pues te pones ahí con el móvil a grabar y fin, pero es que en esa época no era tan fácil. Sí, cómo se lo tienen que currar para cómo enganchan los teléfonos, en fin, está en ese aspecto también está muy bien. Y sí. Claro, estamos hablando de 1972 y bueno, luego decían que es eso, era la primera cobertura que se hizo en tiempo real de un atentado. Sí. La verdad es que a mí me atrapó desde el principio, es que me quedé enganchadísima desde el principio, ¿eh? Y digamos que puede casar muy bien también con la de Spielberg, con la de Múnich. Sí. Como esa te cuenta como más tipo flashback, ¿no? Y esta, en cambio, es como a tiempo real, ¿no? Y es como muy bien. A mí me gustó un montón. La verdad que sí, que está muy bien hecha. El montaje y todo eso está muy guay. Sí. Uno, pínchala uno. Dale. Buenos días, soy Jim McKay, en directo desde la Villa Olímpica en Múnich, Alemania Occidental. ¿Cómo va a ser el día? Empezamos con voleibol, luego boxeo. Vale, es América contra Cuba. ¿Quieres meter la política? No se trata de política, sino de emociones. Y entramos fuera. Buen trabajo, chicos. ¿Oís eso? ¿Eso han sido disparos? ¿Cuál es la situación? La policía informa de que unos terroristas armados han atacado a los atletas israelíes. Han tomado unos rehenes en la Villa Olímpica. La ABC quiere que se encarguen los de noticias. Sois de deportes, os queda demasiado grande. Estamos a los 100 metros. La gente querrá verlo en directo. Nosotros somos los únicos capaces de hacerlo. Pero es nuestra noticia y nos la vamos a quedar. ¿Qué les digo a los cámaras? ¿A qué te refieres? A que si pueden emitir un disparo en directo. La paz de las denominadas Olimpiadas Serenas se ha visto alterada justo antes del amanecer. Las Olimpiadas ahora mismo siguen su curso. Estamos a unos 500 metros del edificio. Hay 9 seres humanos aterrorizados que están prisioneros. Tenéis que entender que esta situación es muy delicada. Son policías locales haciendo cosas que no han hecho en la vida. Hemos hecho historia televisiva. Quizá nos ha visto más gente de la que vio el alunizaje de Armstrong. La policía está caminando por el tejado. Chicos. Eso es una tele. Muy bien, pues nada, solo estas dos, porque es que nos pondríamos a hablar de todas las que hay, y hay muchas. Hay muchas. Entonces, pues bueno. Si queréis, lo dejamos aquí. Muy bien, pues hago el pasillo final, ¿no? Esto lo cortas al final, lo que cuando has dicho lo de hago el pasillo final. Por supuesto que sí. Yo todo lo que no quede bonito lo corto, tío. Vale. Y no, es por si querías decir algo más. ¿O? Es que yo comentaría la de Brutalista, pero es tan de esto que necesitaríamos un programa entero. Espérate que la veamos. Sí, porque además creo que aún ni la he llegado a procesar, ¿eh? Así, ¿eh? Mía. ¿Te gustó mucho? No sé. No sabes si te ha gustado o no. Estoy procesando, es que es muy... Ay, es que esa un día la comentamos cuando la veáis. Vale. Porque tiene mucha amiga, ¿eh? Vale. Sí. Bueno, puedes despedir cuando quieras. Pues nada, hasta aquí el episodio 18 de Hijos de la Cinefilia. Y voy a dar las gracias, por supuesto, a Juan de... Bueno, encantado de estar aquí y cuando queráis contar conmigo otra vez, pues estaré dispuesto. Muchas gracias a Rama. Adiós, gracias por escucharnos. Un saludo a todos los fanses. Talking around, me and my cat named with her.